En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha sido uno de los debates más recurrentes entre estos temas en las últimas décadas. El hecho de que las pirámides de Egipto puedan ser una representación en la Tierra de una constelación del cielo ha dado mucho que hablar. Se ha puesto fin a este debate. La ciencia ha hablado. Acaba de publicarse un estudio que puede dar carpetazo a esta discusión, y en contra de lo que algunos esperaban de este estudio, se certifica que existe una sospechosa alineación en las pirámides que demuestra la existencia de saberes astronómicos inmensos en el antiguo Egipto. Manuel Carabellal. Bueno, esta es la conclusión a la que llega un investigador que acaba de publicar su trabajo en una revista especializada en arquitectura egipcia antigua, y que vendría a sumarse a las explicaciones sobre muchos otros misterios que ya estuvimos comentando aquí anteriormente: cómo llegaban los grandes bloques a la meseta de Giza, cómo se selló al vacío el Serapeum. Bueno, ahora sabríamos cómo se habría alineado perfectamente en su construcción las pirámides de Giza. Por lo tanto, es cierto que esas alineaciones existen. Ya sabíamos, en cierto modo, de los saberes astronómicos de los antiguos egipcios, pero esa discusión, en cierto modo, no solamente se posterga, sino que la ciencia se ha puesto del lado de los que creen que existen esa alineación. Claro, sí, pero no estamos hablando de la alineación astronómica, no, sino de que las pirámides están alineadas en dirección a los cuatro puntos cardinales, con un error muy muy límite, y luego explicaremos cómo lo hicieron, demostrando una vez más que a veces las cosas más sencillas son las que permiten los resultados más eficientes. Saludos de Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevilla en redacción y producción, Silvia Casasola en la coedición, y los siguientes contenidos, los titulares que tenemos para el programa de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this part again? Y esa noche de tertulia Zona Cero, ya sabéis, en nuestra etiqueta, nuestro hashtag, #RosaVientos20, #RosaVientos20. Con Manuel Carabellal, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Que nos hablarán, entre otras cosas, de una curiosa organización que existía en la URSS. 1989 fue el año de su fundación. Era un grupo secreto, era un secreto de Estado que ahora se ha desvelado. Un grupo secreto que investigó a personas con capacidades mentales asombrosas, y no una ni dos, sino 30.000 personas fueron objeto de la investigación de este grupo secreto en la antigua URSS. También nos hablarán del descubrimiento de lo que puede ser la expresión artística más antigua de la historia. Laura Falcó Lara nos hablará en los ecos del pasado del aeropuerto de los Rodeos y nos anticipará la publicación del libro Ecos del Pasado. Ella es la autora de ese libro de la sección Ecos del Pasado, esta noche en La Rosa de los Vientos. Y también Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre la descubridora de las cuevas de Altamira. También tendremos con Javier Sevillano las fronteras del futuro. Y os hablaremos en el espacio dedicado a los temas de portada de la revista Historia de Iberia Vieja de esa cosa llamada Tabarnia. Hoy se ha manifestado, bueno, pues detrás de Tabarnia ahí hay muchas cosas que no son para presumir. Bueno, lo vamos a contar esta noche, una noche que es noche de Óscar, la edición número 90, y como siempre, Onda Cero os cuenta todas las novedades, todo lo que ocurra y la información, como todos los años, en el programa especial de No Son Horas, como siempre, con José Luis Salas, que ya está con nosotros. Muy buenas. Buenas noches. Aquí estamos ya calentando motores, ya ha comenzado lo que es oficialmente la alfombra roja, aunque llevamos una hora y media viendo vestidos, viendo maquillajes y viendo collares, y viendo a los guardaespaldas detrás de las estrellas. Se ha adelantado la ceremonia, bueno, la retransmisión se ha adelantado media hora para intentar cumplir horario, entre comillas, porque casi nunca se consigue. Es que allí en Estados Unidos muchas cadenas de televisión, bueno, esto lo da oficialmente la cadena ABC, la ABC, pero claro, en muchos sitios, en las televisiones locales, lo que están es deseando muchos que terminen para dar el telediario, que tiene más audiencia, porque los Oscars sobre todo lo ven una audiencia de un 60-65% de mujeres. Uh-huh. Y es lo que hay, y es lo que hay. Y hablando de mujeres, no estoy viendo yo mucho vestido negro en esta ocasión. No, eso fue para los Globos de Oro. Eso lo han dejado para los Globos de Oro. Aquí están como... vamos a tirar para adelante. Están en ese tono. ¿Y qué es lo que ha preparado Onda Cero para esta noche contigo dentro de muy poquito? Dentro de nada, empezamos a las 2 por la web y por Onda Media, y a partir de las 4, cuando termina la Rosa de los Vientos, ya nos encargamos hasta que termine la ceremonia, bueno, hasta las 6. Tenemos a Agustín Alcalá, tenemos a Olmedo, tenemos al equipo peliculero habitual, y sobre todo queremos meternos hoy en la trastienda. Hoy va a haber mucha trastienda. Hoy va a ser muy importante, muy interesante, los comentarios y ciertas miradas y ciertos aspectos que se van a ver en el escenario. El escenario del Dolby, el Teatro Dolby, realmente es un plató. No es un sitio demasiado grande, ¿eh? Es un sitio que tú lo ves y dices, ¿y aquí meten todo esto? Está todo muy bien hecho, muy bien colocado. La fotografía, el foco, la luz, está todo al milímetro, que cuando lo ves en televisión dices, ¡ah, qué brutalidad! No, es todo cine, es todo magia, es todo televisión. Y desde luego lo que queremos es conocer lo que hay. En un año marcado por el escándalo sexual, no solo de Weinstein, también lo de Kevin Spacey, hablamos de los dos sexos, un año de reivindicación, de pidiendo igualdad de salarios para actrices con respecto a actores. Hay cosas sangrantes que se han conocido este año, como la película de Mark Wahlberg y Michelle Williams, la de Ridley Scott, la de Todo el dinero del mundo. Es que la diferencia de salario es brutal entre el uno y otro, y son protagonistas. Es un año también, evidentemente, de reivindicación de los latinos esta mañana. Sigue la reivindicación de otras culturas, por así decirlo, que piden más presencia. Y luego está también el asunto de Donald Trump, que sigue presente. Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es que vuelvan a contar con Faye Dunaway y Warren Beatty para entregar Es que el ellos premio. No fueron los responsables del gatillazo de La La Land. Ellos salieron al paso como pudieron. Cuando a ti el guión te dan un papel y tú dices, ¿qué hago? Si esto ya se ha dado, ¿qué hago? Pues tiras por la calle de en medio. Entonces está bien que tanto a ellos como a Jimmy Kimmel, que repite el presentador, también porque menudo marrón se comió, el pobrecito mío, es que es lo justo por parte de la Academia. Eso sí, los que están vetados de por vida son los dos auditores que el año pasado no hicieron su trabajo. En la M, en Onda Cero, a partir de las 4 cuando acabe La Rosa de los Vientos, especial, no son horas, en noche de Oscar, ya calentando motores, la alfombra roja ya está muy pisada, ya está. Y dentro de muy poquito comienza la ceremonia, ¿no? A eso estamos, sí, a las 2 y algo va a empezar, se adelanta, como digo, media hora, y estamos viendo la misma alfombra roja, que es ya la parte oficial de la retransmisión, y ver los guapos y sobre todo las guapas. En muy pocos minutos, en 19 minutos, José Luis Alas, muchas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. La 1:42 minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Recién llegado de Etiopía, Juan José Sánchez Orón. Muy buenas. Muy buenas. Está moreno y todo, ¿sí? Se le ve, mírales, la pega el solecito, sí, para dar envidia. Y pasando hambre, ¿no? Como todos los etíopes, hay que recordarlo. Casi todos. En Etiopía habrá Arca de la Alianza o no, que no la hay, evidentemente, pero lo que ha habido... ¿Porque se la trajo él? No la hay porque se están aprovechando de esa creencia. Pero el mundo rico necesita que exista el mundo pobre para que exista gente que pasa hambre, para que otros, como Donald Trump, que lo mencionaba José Luis ahora mismo, naden en oro. Bueno, pues que si están países como Etiopía, ¿no? Bueno, Etiopía es uno de los países más pobres del mundo y hay un gran contraste entre los núcleos urbanos, donde hay gente que vive muy bien y luego hay una clase, no llegaría a ser clase media, pero bueno, que vive dentro de lo que serían otras ciudades también de África, como puede ser el Cairo, pero luego lo que tienes es sobre todo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención son las zonas rurales, donde ahí sí que ya se vive en un régimen absolutamente de subsistencia agrícola y ganadera. Y luego lo que llama también mucho la atención es que te encuentras gente por todas partes caminando que vienen de la nada y salen de la nada y no sabes muy bien a dónde van. Y sobre todo con una gran obsesión que tienen, lógica por otra parte, que nosotros aquí no creo que valoremos suficientemente bien, que es que siempre están buscando agua. Te los ves cargando garrafas de agua y beben cogen el agua en muchos sitios donde están bebiendo los animales. Y como digo, yo creo que aquí todavía no apreciamos el lujo que tenemos de simplemente ir al grifo, girarlo y tener ahí agua, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es muy llamativo. Y luego, lo que tú señalas del arca, pues sí, yo no creo que sea evidentemente tampoco el arca auténtica, pero sí que creo que es muy interesante que vaya mucha gente a conocer Etiopía, porque es un país, a mí me parece uno de los países más fabulosos que conozco. Creo que hay una superposición de leyendas como en pocos sitios, porque es el famoso, aparte que es la cuna de la humanidad, es el país de Lucy, donde una de las partes más emocionantes, por lo menos que yo he vivido ahí, es encontrarme con los restos, estos fósiles, en el Museo de Addis Abeba. Pero tienes también que es el país de la reina de Saba, el país de Punt, el país del Preste Juan. Y sobre todo, si potenciamos mucho el turismo, estamos haciendo una gran labor social. Y eso, por lo menos, el tema del arca, y hay que agradecérselo a Graham Hancock, que aunque yo no me lo creo lo que él escribe, pero ha puesto en el mapa, que es un libro que causó muchísimo impacto en su momento. Y atrae muchos viajeros, o sea, que es claro. Así, y es una manera de realmente hacer una gran labor social, porque el turismo llega importantísimo en países como Etiopía, que han sufrido muchísimo, que siguen sufriendo mucho, que ha sido noticia durante mucho tiempo por esas hambrunas tan espectaculares, las más importantes que ha sufrido el ser humano a lo largo del siglo XX se han producido ahí en Etiopía. Me enseñabas ahora unas imágenes, antes de entrar, unas imágenes que nos demuestran cómo además en el país existen unas creencias religiosas espectaculares. Sí, hay gente que camina 2 y 3 horas para ir a misa, por ejemplo. Entonces es una, claro, todas las, y luego lo que son las propias iglesias, las iglesias más antiguas, las iglesias excavadas en la roca, que son absolutamente espectaculares y son patrimonio de la humanidad, pero luego las otras que se realizan, que te las encuentras por todos lados, y sobre todo ese fervor, ¿no?, popular, que es enorme, ¿no? Es una, y todo está repleto de trascendencia, todo está repleto de oración. Es de esos lugares donde no vas a ver realmente arqueología, no vas a ver civilizaciones, digamos, que ya están muertas, sino que ahí realmente ves todavía vibrar a la gente en esas emociones. Y también vamos a jugar a ser profetas esta noche. No se le va a cortar la comunicación telefónica a Josep Guijarro, porque está aquí aún entre nosotros. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanjo. Venía de Etiopía, yo vengo de Tabarnia. Y nada, pues hoy seguro que no sé. ¿Verdad, Nacho? No me vas a cortar el micro. Funcionará esto. Yo no sé si cortártelo por lo que acabas de decir. Es un cachondeo, es una broma que se ha puesto seria, nos lo va a contar ahora en la revista. Pero yo Historia. Pongo en duda, es que has dicho, yo no sé si voy a cortártelo, que es lo que le vas a cortar al pobre hombre. No. El micro, pero oye, esto es libertad de expresión. ¿Tenemos libertad de expresión o regresamos a oscuros siglos? No tantos siglos, no. La libertad de expresión, lo primero que lo tiene que defender es los que dicen que no existen, por ejemplo los de Tabarnia, que no defienden la libertad de expresión, utilizan muchísimos insultos. ¿Para qué tienen que insultar tanto, no? Bueno, no sé a quién te refieres. Oye, hay muchos grupos ultra, sobre todo en América, que les han descubierto entre sus pertenencias la bandera que utiliza Tabarnia. No sé, grupos nazis, ¿eh? Podríamos analizar la bandera de Tabarnia y es la fusión entre la de Tarragona y la de Barcelona. Es la Cruz de Borgoña que tiene. Tendrá una historia la que sea, pero es una historia ahora mismo, es un presente bastante terrible. Pero, ¿y para qué utilizan esa fotografía, esa imagen, esa bandera? La Cruz de Borgoña está también en la bandera inglesa, está también en... No, pero no esa, esa es distinta, es otra Cruz de Borgoña. A mí no me gusta porque están atacando con las mismas armas lo que dicen atacar. Bueno, están siendo más nacionalistas que los nacionalistas, pero ¿no? Es que el juego, más independentistas que los independentistas. El juego es precisamente contraponer a los independentistas sus propios argumentos con su propia medicina. Que yo entiendo que tiene que ser esto un cachondeo, porque si le quieres dar tendencia, entonces hablemos de otras historias, ¿no? Pero es curioso, cuando tú navegas por las redes y contrastas las opiniones de los independentistas a los tabarneses y de los tabarneses a los independentistas. Oye, es que los de Tabarnia llaman a los que no son de Tabarnia tractoria, pero ¿cómo se les ocurre? ¡Qué vergüenza! Pero es que es lo que hacen los independentistas cuando... Me da igual. Dicen que bueno, animamos a la gente Cataluña que... La Cataluña rica, o sea, que la España subsidiada es gracias a la Cataluña rica. Es exactamente lo mismo. Es que sí, claro, pero que no les llamen así. Que decía que animamos a la gente, que creo que en la revista de Bruno, de Historia de la Vieja, pues también se va a hablar del tema, con lo cual, quien quiera profundizar, sí, pues ahí tiene toda la información. Vamos a hablar de misterio y dejémosla. Eso es. Aunque hay mucho misterio. Hay mucho misterio, mucha historia. Tiene un fundamento supuestamente histórico todo lo que se dice y por eso lo hemos comentado, por eso está en esa revista. Tabarnia, hay que hablar de Tabarnia y no pasa absolutamente nada. Y no sé qué, los anillos por tener libertad para decir lo que se quiera, pese a ellos, a los de Tabarnia. Que vienes de Barcelona, no vienes de Tabarnia. Efectivamente. Yo sé. Bueno, vamos en realidad a hablar... vengo de Alcobendas, donde hemos tenido unos días maravillosos. No, unos días maravillosos. Alcobendas es maravillosa, pero los días son un desastre. Lo dices por la meteorología, pero sí, oye, que sí, es bueno claro. Que llueva, y si no, pregúntaselo a los de Tractoria. A ver, Manuel, cuéntanos. Las pirámides o algunos monumentos en Egipto estaban alineados astronómicamente porque los puntos cardinales es astronomía. ¿Sí? ¿Sabes cómo lo hicieron? ¿Cómo? ¡Con un palo! Que como vosotros de anuncio, con un palo. Con un par, ¿no? Con un par de palos, supongo, ¿sí? Porque esta es una teoría ya muy, muy antigua, ya se conocía. Lo que pasa es que ahora se ha aplicado lo que llaman la arqueología experimental y... Bueno, pues han visto que es factible. El hecho es que las pirámides, sobre todo las pirámides, las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, están orientadas en dirección a los cuatro puntos cardinales, con una perfección realmente sorprendente. Solo hay un desvío de 0,66 grados en dirección contraria a las agujas del reloj. Y también la pirámide roja de Dasur, que es una auténtica maravilla, que es en Dasur hay dos grandes pirámides, la pirámide acodada y la pirámide roja, que son unas cosas muy interesantes, y también está con esa misma orientación. Bueno, pues ahora acaba de publicarse un artículo de un arqueólogo y arquitecto llamado Glenn Dash en la revista de arquitectura egipcia antigua, en el que él expone la teoría de cómo se pudieron haber realizado, cómo se consiguió esa alineación y los experimentos que él ha realizado el pasado equinoccio de otoño, el pasado septiembre, en septiembre de 2016, para comprobar si esa teoría era factible. Lo que él ha utilizado era un instrumento ya conocido por los arqueólogos, el gnomón, que es en el fondo es eso, un palo. Supongo que os acordáis de aquella escena maravillosa de Indiana Jones en busca del arca perdida. En el Pozo de Almas, buscando el Pozo de Almas. En el Pozo de Almas, efectivamente, en la ciudad de Tanis, que además Tanis es una ciudad también súper interesante en el norte de Egipto, muy cerca ya del Delta. Donde no suelen ir los turistas, lo cual es una pena porque es probablemente el emplazamiento arqueológico más grande del mundo. Y ahí es donde se ubica esa escena en que Indiana Jones, con ese palo, el gnomón, busca la situación del arca perdida. Que estaba allí, Juanjo, que no estaba en Etiopía, que te ha sido un poco... Es que luego se la llevaron, hombre. Te ha sido un poco desviado. Que me pongo a andar, me pongo a andar. Pues, ¿cómo lo hacían? Que mira, por los cierto, israelíes, 40 años en el desierto. Que antiguamente, cuando se hablaba del reino de Egipto, también incluye parte de lo que es hoy Etiopía, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba lo del país de Punt, este famoso, es un reino un poco mítico que se sitúa en el Cuerno de África y donde se supone que también determinados faraones enviaron expediciones en busca de marfil, en busca de oro, porque era un lugar bastante rico, ¿no? Un lugar bastante rico en donde existían también bastantes conocimientos, Manuel. Claro, ya hemos comentado ya muchas veces esas maravillas del ingenio que demostraban los antiguos y que para nosotros, al haberse perdido la tradición y sobre todo la necesidad de utilizar ese ingenio para sobrevivir, pues de repente nos parecen cosas inexplicables, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que os había traído un objeto que había recogido en África, aquella especie de cantimplora beduina, ¿os acordáis? Que para mí es un auténtico par, que es una cosa, es una cuestión de ingenio, o esa técnica para sellar al vacío las tumbas o las edificaciones, como el Serapeum, que es tan sencillo como la construcción de piedra, pulirla, cerrarla con adobe o con barro, y una vez cerrada, colocar dentro una vela encendida. Cuando se consume el oxígeno, hace chupón y ya está, ya tienes el vacío. No hace falta una tecnología sofisticada. Bueno, pues lo que este arqueólogo, Das, ha hecho es utilizar precisamente ese palo, ese gomón, y en el año hay dos momentos, en los dos equinoccios, en que el sol está en el punto más alto del cielo, y es cuando lo que se hacía con el gnomón era crear un arco a medida que va desplazándose el sol en ese momento del equinoccio, luego unir los puntos de ese arco y tendrías ya una orientación para la base de ese monumento que estaría perfectamente situada en dirección norte-sur, este-oeste. Así es como se habría realizado, él lo ha comprobado en esas cuatro pirámides, fundamentalmente en Keops, Kefren y en la pirámide roja de Dasur, ha hecho la réplica a través de la arqueología experimental y esta es la investigación que ha publicado. Esto no demuestra que lo hayan hecho así. Esto demuestra que pudieron haberlo hecho así. Que este y es que casualmente las pirámides están orientadas a esos puntos, esas tres. Manuel, que eso no quiere decir que eso lo hayan hecho así. Es que eso lo hicieron así con esa intención. No es casualidad que las pirámides sean así. No. Es más, añadiría yo que en Edfu, si te miras los paneles que están y donde se ve cómo se construye el templo. Es que has abierto la puerta la primera, a que eso sea una casualidad. De las... No, lo que he dicho es que él ha demostrado que pudieron hacerlo así. O sea, evidentemente las pirámides están orientadas como están. El gran problema, que es lo que él explica en este trabajo, en esta revista que técnica... Que no es una, que son tres pirámides. No. Termino. Sí. El gran problema es que no hay planos. No se conservan registros históricos en que diga el arquitecto nosotros hicimos la orientación utilizando un palo. No. Claro. Entonces, la conclusión lógica es que, hombre, parece lo más razonable, pero que no está demostrado hasta que no aparezca ese manuscrito o ese papiro o ese jeroglifo en el que se documente, digamos que es la explicación más razonable. Y es la primera vez que se... Pues sácalo de tus archivos, que lo están esperando. ¿Cómo? Que lo saques de tus archivos, ese manuscrito. Sí, bueno, creo que está por detrás del Arca de la Alianza, vale. En uno de los estantes. Insisto, en el caso de las pirámides es verdad, no existe ningún registro, no existe ningún plano. Pero en los templos, y específicamente en el de Edfu, que está, se leen de izquierda a derecha, saltando de un lado a otro, cada una de las etapas como se construyó el templo, ves que la primera de todas se ve al arquitecto al lado del faraón enorme, plantando un palo. Y ese palo es el que establece la orientación del templo. Por lo tanto, sí hay un... registro de cómo se hacía, al menos en los templos, y puede dar la pista de que efectivamente esas orientaciones son así. Pero puede dar la impresión a los oyentes que esto valida la hipótesis Bobal, alineación planetaria, y eso es harina de otro costal, claro. que incluso la arqueología en un momento determinado dio validez a esa alineación planetaria, a la idea de que las pirámides son un mapa del cielo en la Tierra, pero lo que les echó para atrás definitivamente era la cronología, es decir, la parte en la que Bobal dice, bueno, es que para que esto ocurra así hay que regresar 10.500 años atrás, antes de Cristo, que es cuando estas estrellas estaban posicionadas exactamente en la vertical de las pirámides. Bueno, esa es la parte que hoy por hoy todavía está por demostrar y que nada tiene que ver con esta información que tú nos... Es que lo de la técnica del gnomón que estamos comentando, claro, es hacer la orientación de las pirámides de día, porque necesitas utilizar la posición del sol. No, lo digo porque lo que sí que se registra, lo que tú comentabas de Fu, es lo que se denomina la ceremonia del estiramiento de la cuerda, que eso se hace por la noche. Y está, eso sí que está reflejado en fuentes muy antiguas, porque sí que ya nos metemos en época romana y en época helenística, que es lo que tú comentabas, Josep, donde hay una diosa, que es la diosa Sesat, que es la diosa que la llaman de los siete cuernos, porque siempre aparece reflejada en su figura, en los jeroglíficos, todo lo que son la iconografía, como que en la parte superior tiene una especie de asterisco, que se ha comprobado que eso luego es un instrumento que se utiliza como los teodolitos que se utilizan habitualmente los ingenieros para hacer los trazados, pues eso lo que permite es ubicarlo en dirección a unas determinadas estrellas, que son las que se utilizaban entonces como la pata de buey, que es el equivalente a nuestra osa mayor, para orientar las pirámides, ¿no? Entonces se piensa que esa es la técnica que se utiliza, porque de eso sí que hay registro iconográfico. Pero claro, es una orientación nocturna, no diurna. Claro. Pero sí que está perfecta, porque además está... En el caso de la de Zoser, por ejemplo, es así. Claro, claro. Por eso digo que eso sí que por lo menos sí que tenemos demostrado la técnica que se puede utilizar, pero es cierto que es muy posterior a las pirámides, ¿no? Ese registro figurativo, ¿no? Donde se ve esa operación. Fíjate que yo pensaba que lo del gnomón era un gnomo muy grande. Manuel, muy rápidamente. ¿Qué significa que una revista científica haya publicado esto? Rápidamente. ¿Qué significado tiene? No hay nada de en todo este debate. Pues hombre, me parece que muy interesante que se reconozca el ingenio una vez más y la creatividad de los egipcios, y que no es necesario la que no fueron los extraterrestres, vamos. Básicamente, no quería decirlo tan cruelmente, pero sí que de marcianos nada. Bueno, pero nadie ha dicho que fuera marciano. No, que anda, que no, que tú has leído poco a Dani. Podrían ser venusianos. O ves poco YouTube, me parece. Pero digo gente seria. Sí, no lo ha dicho nadie. No, evidentemente. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, y ahora continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. Hemos hablado de Egipto, de esas alineaciones. Se ha publicado la información sobre esas alineaciones en algunas pirámides en Egipto. Se ha publicado en una revista científica. Os hemos hablado de ese hallado, de ese, lo que yo creo que es un paso adelante. Evidentemente pueden existir todo tipo de matices, todo tipo de peros, pero Manuel, este, no sé si descubrimiento o no, es un espaldarazo a los que piensa que hay alineaciones en el Antiguo Egipto. Pero es que no, pero que nadie pueda pensar lo contrario. Que nadie pueda pensar lo contrario, te traigo unos cuantos, Te traigo unos cuantos. Pero no entiendo. No. O sea, estamos hablando de que la orientación de las pirámides es la que es. Claro, pero lo han negado abiertamente. Muchos grupos, colectivos, algunos de ellos amigos tuyos, entre comillas lo de amigos, lo han negado muy abiertamente durante mucho tiempo. La que han liado, Manuel. Yo estoy, mira, pide perdón porque no tiene nombre. La culpa es de David el Nomón. Es que no entiendo, o sea, a ver, los hechos son los que son. En Egipto hay un montón de cosas fantásticas, espectaculares, que por nuestra ignorancia... O, yo creo que por el entusiasmo, no es que quiera justificarlo, pero yo entiendo que cuando alguien llega a Egipto y no es un especialista y ve una serie de cosas fantásticas, pues que pueda elaborar las teorías más peregrinas y audaces para intentar poner luz donde solo hay oscuridad en su ignorancia, ¿no? Pero la arqueología avanza a pequeños pasos y este es uno más, ¿no? No, es que yo no veo que el conflicto... Lo mejor es que desplacemos la Rosa de los Vientos a Egipto, hagamos eso allí, sí, las medidas convenientes, y así salimos de dudas. Sí, yo os llevo de excursión por la noche a las cámaras de la Gran Pirámide, que es una cosa sí, muy entretenida. Sí, a ver si vamos a entrar por el culillo de la Esfinge. Pero por ponerme del lado de Bruno, es verdad que durante muchos años las teorías astroarqueonómicas han sido detestadas por parte de la comunidad científica, detestadas, insultados. Quienes decían que eran auténticas, han dicho auténticas vergüenzas la sociedad escéptica y otros grupos. No vamos a defender ahora porque nos niegan. Va por ahí, no, hombre, claro. No, pues habla más claro, joder. Ah, bueno. Claro. A mí háblame. Es que tiene razón, Josep. Es que esta gente ha insultado a quienes han defendido lo que ha publicado la ciencia de ahora. Han insultado. Ah, claro. Bueno, haber empezado por ahí, ahora ya te entiendo. Sí, pero es que... Han sido unos extremistas de ideas contrarias a las que se... Pero es que eso no tiene nada que ver con la ciencia, o sea, es que claro... Ah, bueno, vale, claro, pero hablaban en nombre de la ciencia. Y estos hablan en nombre de Tabarnia y los otros de independentismo y tontería. Hablo en nombre de, más que de mí, vamos. No, quiero decir que cada uno puede hablar en nombre de quien le dé la gana, pero esas organizaciones, que a mí me gusta mucho el nombre que le dieron ahora, eso de Cincinazis, no representan, nunca han representado a la comunidad científica, porque la ciencia, pero el método arrogan, científico... Pero se lo arrogan. Ya, hombre, pero como cuando la Inquisición hablaba en nombre de Jesús... O cuando los terroristas yihadistas hablan en nombre de Mahoma. Lo utilizan, o sea, en mano, claro. ¿Qué importa? Pues sí, cada uno puede hablar en nombre de quien quiera y erigirse en representación de quien quiera. Pero evidentemente la ciencia es una cosa muy diferente. La ciencia nunca dogmatiza. La ciencia plantea... No. No niegues con la cabeza. La ciencia no dogmatiza, porque la ciencia no está representada por ningún individuo. La ciencia es un método de trabajo. Es una forma de ver la realidad y de demostrarla y de compartirla. Debiera de ser así, pero por desgracia, en ciencia, como en la industria, como en el comercio, existen intereses. No, pero existen tú no estás hablando de la comunidad científica. No, ni siquiera la comunidad científica, de la comunidad académica, que es otra cosa, del establishment académico, que es otra cosa, pues ya está, en el que si hay unos es ciencia también. No, eso no porque tiene lo que te no, comunican no, es lo que les interesa. Pico. Eso es industria, eso es el mundo empresarial, es el negocio del conocimiento, si quieres. Pero una cosa es el mundo académico, el mundo universitario, la gestión de las cátedras y el negocio de los libros de texto, si quieres, pero eso no es la ciencia. La ciencia es otra cosa. Es un sistema de conocimiento que nos pertenece a todos y que además es el único que se puede compartir, porque la experiencia trascendente, la experiencia mística es personal e intransferible, pero el método científico es lo que permite comprobar y compartir las cosas, como ha ocurrido ahora. Pero eso no tiene nada que ver, evidentemente, con los grupos pseudoescépticos, ni con los cincinazis, ni con todo eso. Esto sí, nos dice Óscar con la María Rosa Vientos, en 20 unos buenos constructores, es una cultura, el antiguo Egipto, que me ha encantado por sus grandes misterios. Y otra cosa que nos comenta otra de nuestros oyentes, Rosa, y es que lo que Servidor quería decir es que algunos científicos decían que las alineaciones a los puntos cardinales, que ahora se ha publicado, era fruto de la casualidad. Y no lo era. Se ha publicado en una revista científica con la misma categoría que la ley de la gravedad. Claro. Se puede discutir o no, pero bueno, que se tienen de un octavo y comprobarán si es real o no la ley de la gravedad. Lo ¿no? que ocurre es que la ciencia evoluciona exponencialmente. Claro. Y el conocimiento que se tiene en un momento determinado, o sea, en la historia de la ciencia, se han dicho solemnes estupideces y solemnes majaderías. Sí, sí, sí, yo sí, siempre sí. pongo el ejemplo de Lavoisier porque es que me parece paradigmático. Cuando en la Academia de Ciencias de París él dijo, eso de los meteoritos es pseudociencia, es una tontería, del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Claro, es lógico ese planteamiento con el conocimiento que se tenía en ese momento. Eso no es ciencia, eso es la afirmación que hace un académico. No, son los conocimientos que tenía un académico de París en ese momento. Pero evidentemente en el cielo hay piedras, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. La unidad militar 10003. Juanjo, ¿qué es esto? Pues me parece que va a ser otro tema muy polémico, ¿eh? Como lo del Nomón, porque a mí es una noticia que me tiene un poco descolocado. Verás tú provoca. Ya lo veréis, a ver qué opináis vosotros. En principio es una declaraciones que ha hecho al medio de comunicación Sputnik un teniente general, Alexei Sabin, que no es la primera vez que las hace. Yo he encontrado también otras declaraciones bastante similares que hizo en el año 2013 en el Pravda. Y bueno, en esta ocasión lo que comenta es que efectivamente se creó una unidad militar, este código que hemos dicho, ¿no? En el año 1989, y realmente era una unidad reflejo del famoso proyecto Stargate que hemos comentado en tantas ocasiones de los Estados Unidos, ¿no? Una unidad de expertos psíquicos que querían utilizar sus capacidades extrasensoriales con fines militares fundamentalmente. Entonces él estuvo al frente de esta división y comenta que, bueno, la idea surgió de los jefes de la KGB. Precisamente, como decía, un poco para presentar una alternativa, habían llegado informaciones de lo que estaban haciendo los Estados Unidos al respecto, y directamente la KGB instó al Ministerio de Defensa que realizara esta unidad. Para ello se pusieron a prueba a 30.000 personas escogidas de todos los rincones del país, y finalmente se seleccionaron a 20 que demostraron tener unas capacidades especiales. ¿Qué es lo que iban a hacer estos psíquicos? Bueno, pues participar en diferentes operaciones, fundamentalmente de detección de objetos y de infraestructuras del enemigo. Ellos comentan que llegaron a desarrollar una técnica muy, muy avanzada, que, ya digo, a mí todo esto me sorprende la naturalidad con la que por lo menos aparece en esta entrevista, porque luego todo esto va a tener también un final muy fulminante. En el 2003 esto acaba, de hecho acaba un poco antes, según la entrevista que he recuperado, que yo digo que él hace en el año 2013. Él dice que realmente acaba entonces en 1993 y que luego se queda una pequeña unidad mucho más reducida que él dirige y que ya concluye en el año 2003. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué concluye en el 2003 y, como él, lo que voy a contaros a continuación, daba tan excelentes resultados? Es lo que yo no termino nunca de entender. Porque ellos, me comenta este militar, que habían desarrollado un método que denominaban, que bueno, fundamentalmente todos estos psíquicos trabajaban a partir de una intuición innata, que era lo que les permitía tener esas capacidades especiales, pero luego determinados militares soviéticos consiguieron entrenar a los agentes utilizando una técnica que ellos denominaban algo así como la sincronía de los hemisferios. Tratan de sincronizar los dos hemisferios cerebrales. Eso es lo que hacía Monroe, por ejemplo, con el hemisync, ¿no? Sí, bueno, sonidos monoaurales, creo que se llaman. No comentan realmente cuál es la técnica, simplemente dice que se despiertan esas determinadas capacidades y sincronizan los hemisferios. Pero no sabemos exactamente, aquí no lo comenta, en qué se traduce. Si es a través de sonidos acústicos, a través de visualización, eso no lo termina de detallar. Sí que dice que desarrollaron diferentes cursos básicos. Y ojo, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de los tiempos de... para que nos entendamos un poquito, de Gorbachev, de la perestroika, 1989. Claro, pero por eso... Entonces, el año de la caída del muro, entre otras cosas, ¿no? Claro. Es bastante reciente. Y se prolonga hasta el año 2003, o sea, que es que hace nada, ¿no? Entonces, comenta que desarrollan, además de estas técnicas, digamos, como digo, innatas, que tienen estos psíquicos, a la vez aprenden y generan toda una didáctica para que la gente, para que cualquiera realmente pueda tener estas capacidades extraordinarias. Comenta incluso que disponían de un curso intensivo en que con tan solo 5 o 6 horas ya hacían que la gente tuviera ciertas destrezas paranormales. Dice que bastaba con que la gente fuera capaz de calmar la turbulencia que tiene en la cabeza. Es una especie como de estado de serenidad lo que se perseguía. Pero ya digo, no termina de concretar demasiado. ¿Cuáles fueron los logros que obtuvo esta unidad? Los grandes éxitos que tuvieron. Bueno, pues por ejemplo comentan que fueron capaces de prevenir una catástrofe radiactiva a gran escala que podría haber ocurrido en Escocia. Ellos transmitieron la información a través de unos delegados, porque evidentemente, claro, esto es una unidad de la Unión Soviética. Entonces transmitieron a través de un embajador, de una serie de colegas diplomáticos, transmitieron la información a los británicos y piensan, de una manera disimulada, piensan que realmente los británicos actuaron para poder evitar esa catástrofe radiactiva, porque efectivamente no se produjo. Luego también comentan que los utilizaban mucho para encontrar determinados nidos de espías, detectar también, identificar las rutas de contrabando de armas y de drogas, detectar espías y almacenes de armas y municiones en zonas en conflicto. Y luego también algunos terremotos, fueron capaces de predecir 3 terremotos en la zona de Kamchatka. Finalmente, y esto ya es un poco el colofón, en 1991 dicen que informaron al presidente Gorbachev de que determinados alienígenas planeaban aterrizar en Uzbekistán. Toma ya. Y para ello lo que ocurrió es que tenían unos psíquicos que en un mapa señalaron la zona donde iba a producirse el contacto, y cuando llegaron allí mandaron una unidad. Efectivamente no había ningún alienígena, pero de pronto una de las personas, uno de los videntes, quedó como hipnotizado y se puso a hablar, y entonces en ese diálogo parece que canalizó conversaciones con un alienígena. Entonces, para ellos, más o menos, entienden que efectivamente se había producido un contacto, ¿no? No, digamos, a través de un medium, ¿no? No real. No real, pero a través de este intermediario. Entonces, bueno, esta es un poco la información. No solamente eso, si rescatamos lo que os he comentado, buscando información sobre este personaje, sobre este militar, encuentro esa otra entrevista, también en un diario pues reconocido como es el Pravda, del año 2013, y ahí llegan a decir... También es el título de este artículo era Expedientes X del Ministerio de Defensa Soviético revelados. Y allí llegan a decir los mismos personajes, el Alexei Sabin y otros militares, que aprendieron a convocar ovnis y que eran capaces de hacer una serie de ejercicios para hacer que aparecieran estos objetos volantes no identificados con una probabilidad del 100%. Y eso les permitió crear una unidad específicamente destinada al análisis ufológico. Y bueno, no sé, ya digo que a mí me deja bastante perplejo, porque me pasa un poco lo mismo. Primero, no entiendo que es el año 1989. El Stargate lleva desde los años 60 funcionando con más vigor a partir de los años 70. Tiempo tenían para haber hecho una unidad psíquica. Está el caso de Nina Kulagina, muy conocido. Nosotros en el Ojo Crítico que dirige Manuel Carballal publicamos las actas del juicio que se le hizo a Nina Kulagina, donde aparecieron científicos que trataban de, bueno, a favor y en contra de las capacidades extrasensoriales que tenía esta mujer. Juicio que ganó. Juicio que ganó, donde no se pudo demostrar que efectivamente había cometido fraude. Entonces a mí me choca siempre un poco esto, porque siempre nos encontramos con que hay unidades o los encargados de dirigir estas unidades hablan de magníficos logros, que encima no tienen ningún coste, porque aquí estamos hablando de qué inversión puede tener esto. Pues lo único que tienes que pagarles es el alojamiento y las dietas de alimenticias de los psíquicos. No requieres mayores aparatos. Se supone que logran muchísimos éxitos y, sin embargo, de manera fulminante, los proyectos acaban. Entonces aquí hay algo que no me termina de encajar. Y es lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Un poco las expectativas que te crea esto y luego un poco la realidad, no sé. Y luego también lo que has comentado, que cojan a personas prácticamente que no tienen ningún don y que los puedan hacer a través de esos ejercicios que puedan tener esas capacidades. A ver, yo estaba echando el cálculo de 30.020 supone el 1.5% de las personas elegidas con posibles capacidades psíquicas. Y además esa faceta de entrenamiento, que es verdad, concuerda con los experimentos que la CIA llevó a cabo y para los que fichó a Robert Monroe, recordéis, este hombre de negocios que tuvo una especie de salida del cuerpo y que a partir de ahí él desarrolla toda una serie de técnicas que van en la línea también de sincronizar los hemisferios cerebrales. Y en su caso lo hace a través de ondas sonoras, oyes un sonido por un oído, otro por otro, que son distintos, y en la resultante de esos dos sonidos da un tercer sonido que sincroniza los hemisferios cerebrales. Y eso inducía a las personas a estados alterados de consciencia. Una cosa son los estados alterados de consciencia y otra muy distinta, las capacidades psíquicas. Manuel está trabajando intensamente sobre Castaneda y sabe que las sustancias psicotrópicas también consiguen ese acceso a los estados alterados de consciencia, que puedes tener la sensación de tener facultades psíquicas, de poder leer el pensamiento o de desplazarte a distancia, pero una cosa es la sensación y la otra la corroboración física de esos. Yo, los que hemos experimentado con sustancias chamánicas en distintos contextos. O sea, drogas, dilo así. Sí, drogas, pero drogas, drogas chamánicas y no chamánicas. Con el LSD también, siguiendo la, te dopaste. Los que han la línea de Huxley. En Copenhague y han respirado el olor a campo. Pero siempre con un interés científico. Sí, siempre con un interés científico. Tú es cierto, luego revisas tus notas y es una auténtica experiencia. Y no entiendes la letra. No, literal. Realmente, psicografía luego así, además yo recuerdo una experiencia en Valle Sagrado, en Perú, en que iba tomando nota del cambio del pulso cardíaco y demás, de todo. O sea, tú flipado tomando el pulso. Esto te retrata perfectamente como eres, ¿eh? Y además, y es muy divertido como es, a medida que vas pasando las páginas, como se va alterando la letra. Exagerando la letra. Como yo pongo, esto es una mierda. Vamos, claro, esto no funciona nada, y llega un momento en que ya los renglones van hacia arriba, hacia abajo, muy interesante. Pero claro, una cosa es la experiencia subjetiva, que para ti es absolutamente real. Recuerdo también una experiencia con Peyote en México, en que tienes la convicción absoluta de que has salido de tu cuerpo y has viajado, y la experiencia subjetiva es así. Yo en mi caso después pude comprobar objetivamente, digamos, que no fue así. Pero la Alexei este quedaba con los extraterrestres. Entonces, claro, eso... Claro, este es el problema. Esto se puede ver desde dos puntos de vista, pienso yo. O sea, que alguien tenga unos galones y una intachable hoja de servicios en un ejército no significa, no garantiza, digamos, que esté todo lo cuerdo que podría estar. Porque hay casos. O no cuerdo o interesado. Porque a menudo nos cuelan informaciones de este tipo para intoxicar. Y os decía antes a micrófono cerrado, estamos en unos momentos del fenómeno OVNI muy interesantes porque hay una especie de lluvia fina, de goteo, de informaciones que parecen conducirnos a la idea de que pronto vamos a tener una noticia importante en ese sentido. Y son muchos los believers, los crédulos, que dicen, no os fiéis, que es que nos están intoxicando. Y yo no sé si este tipo de informaciones obedecen también a una suerte de estrategia de comunicación de los grandes poderes fácticos, que son quienes controlan en el fondo. Sí, pero hay otro elemento muy breve, y es que el hecho de publicar este tipo de noticias da más credibilidad a cierto tipo de personajes que en su día estuvieron vinculados con esta dimensión de la parapsicología, como Uri Geller, como Ingo Swann, como Nina Kulagina, que mencionaba Juanjo, y que precisamente por esa pátina de rigor científico, de proyectos secretos, entraron en unos circuitos de alta influencia política, económica. Uri Geller, por ejemplo, yo estuve hablando con él hace unas semanas por el tema de Castaneda, por su relación con Castaneda, y me comentaba, me recordaba la relación que él llegó a tener, por un lado, con la CIA. Efectivamente, Uri Geller estuvo trabajando para la CIA, pero yo nunca he pensado que fuera por sus capacidades extrasensoriales, sino porque Uri Geller fue apadrinado, por ejemplo, por la Casa Blanca, entre comillas, por la presidencia de México. En su momento llegó a tener la nacionalidad mexicana. Uri Geller iba con pistola por México, tenía una relación directísima con la primera dama, y a través de la primera dama con el presidente de México, y a través del presidente de México con la mujer del presidente de Estados Unidos, con... Pero ya entonces estaba trabajando para la CIA. No lo tengo yo tan claro, porque sí, si tú revisas la historia de cómo llegó Uri Geller a Stanford a través de Andrija Pujarik... Es por una puñetera casualidad, porque Andrija Pujarik estaba escribiendo el libro Uri. ¿Sí? Y la primera dama, ex primera dama ya, trabajaba para la editorial y le tocó corregir ese original. Y ella... Uri Geller, Andrija Pujarik, estaría muy contentos con esta información, Nina Kulagina también, y con lo que vamos a contar ahora, Moisés, ¿no? Ostras, nos vamos otra vez al desierto del Negev, porque en efecto tenemos noticias de algo que pone los pelos de punta a la comunidad científica, y es la interpretación bíblica de la arqueología, o mejor dicho, aplicar la arqueología al estudio de la Biblia. Ya sabéis que en general se huye de esta idea, pero hay un nuevo trabajo publicado por Yehuda Rothblum, que lleva por título Rock and Art in Israel, Arte Rupestre en Israel, en el que este hombre ha hecho una suerte de peregrinación por el desierto. No ha invertido 40 años, ni mucho menos, o sea, se ha quedado más corto que los israelitas. Ya el nombre de Yehuda nos da una pista que él es musulmán. Efectivamente. Y lo que ha encontrado es que el relato bíblico del Éxodo podría estar impreso, grabado, en ciertas piedras que ha encontrado en arte rupestre en el desierto del Negev. Él sostiene, por ejemplo, que hay una serie de tribus que estaban dispersas por no solamente por el desierto del Negev, sino por otros lugares de la zona, que tenían cada uno de ellos una montaña sagrada a la que asociaban a su dios, y que ahí nace literalmente el monoteísmo. Es decir, que no se genera el monoteísmo en Egipto y son los israelíes quienes lo llevan hacia la tierra prometida, sino que son las tribus que ya están allí quienes hablan de un primer dios, y que después esa idea se fusionará con Abraham, el primer patriarca bíblico para los israelíes y también para la cultura judeocristiana, para dar lugar a la religión judía. Bueno, los gráficos, que los podéis encontrar también en internet, son llamativos, y lo que él sostiene es que esa creencia en un solo Dios, al que en los grabados ha logrado por de alguna manera leerlos, dice que se pronunciaría algo así como Yahu, que recuerda muy poderosamente a la voz Yahvé que utilizan los hebreos. Y dice que documentos egipcios también le proporcionaron a este hombre, a Rod Blum, una pista que apuntaba que esos antiguos habitantes del desierto del Negev quizá fueron los primeros israelitas. Y según se puede leer en la propia web de este investigador, en el que comenta los hallazgos, descubrió que en este arte rupestre se menciona a los Shashu, una tribu que vagaba por el desierto del Sinaí entre el Negev y Transjordania. Y ese término de Shashu está asociado a otro que significa Yahu, a otro que es Yahu y que significa la tierra de los saqueadores, y su dios es Yahu. De nuevo, ese Yahu parece que puede derivar en el Yahvé de los israelitas. Por lo tanto, él cree que estas obras rupestres indican que el nacimiento de los israelíes no estuvo en Egipto, aunque sí relacionado en Egipto, y que los israelitas son la fusión de determinadas tribus que estarían en el desierto del Negev. Y por lo tanto eso sería... Sostendría que el relato bíblico del Éxodo es real. Esta información, hemos hablado en alguna ocasión de estos descubrimientos astronómicos arqueológicos que parecen un poco sostener el relato bíblico, los grandes temas, no las creencias, sino los relatos, como parte del pasado, con metáfora, evidentemente, pero de la historia. Los arqueólogos convencionales, como no... como creen, parten de una idea preconcebida, que es un error en ciencia, que es que la Biblia es una mistificación, jamás podrán decir, buscar la evidencia de que aquello se sostiene en algo real. Pero vamos, es que no se sostiene por ningún lado, pero vamos a ver. O sea, si la Biblia... Cuando hay una leyenda, Manuel, sí. O sea, ya lo dice el refrán, cuando el río suena es que agua lleva. Claro. Cualquier leyenda tiene un pozo de realidad. Claro. Evidentemente, buscar la literalidad de la Biblia es un error. Claro. Pero que la Biblia debe estar basada en hechos que acontecieron... No. A ver, la Biblia es una compilación de montones de libros escritos en distintos momentos de la historia por autores diferentes que fueron reunidos en un momento determinado recogiendo mitos, leyendas, tradiciones orales, no hechos históricos. Que luego nosotros la haremos, o sea, cualquier exégeta, cualquier estudioso de la Biblia te dice que personajes como Moisés, por ejemplo, no existió un Moisés, o sea, toda esa historia de la cunita en el Nilo, no existió. Pero Moisés es la unión de cuatro. Hay un estudio de Carl Gustav Jung donde dice todo lo contrario. Es que Carl Gustav Jung no era exégeta. No, pero o sea, estudió muy profundamente... Los ovnis también, pero no era ufólogo. O sea, y escribió un libro de ovnis, pero no era ufólogo. De ovnis entienden los ufólogos. Yo soy arqueólogo y a veces hablo de arqueología en mis escritos. Sí, así metes las cagadas que metes a veces, como las metemos todos. Claro, como las metemos todos, porque cuando hablamos de algo que no es nuestra especialidad, estamos abocados al error. Pero lo que quiero decir, cuando la Biblia dice que Israel existió, claro que Israel existió y se existieron los israelíes. Claro. Y hay una disciplina muy fomentada tanto en Israel como en el Vaticano, que es la arqueología bíblica, que busca desesperadamente cualquier piedra, cualquier elemento arqueológico que pueda ratificar un episodio. Yo asumo, y lo dice también Rob Blum en su estudio, que el Sinaí, que mencionan los escritos, no es la montaña del Sinaí al que van los turistas. Le llamamos hoy Sinaí, pero a saber cómo le llamaban los pobladores del Negev hace, 5.000 años atrás. No tenemos ni idea. De hecho, hay un manuscrito en cobre que es fascinante, en donde se relatan dónde fueron a parar los tesoros de Salomón, que se conserva en Jordania, y ese manuscrito es una suerte de mapa del tesoro que jamás se ha podido encontrar nada, a pesar de que han habido prospecciones arqueológicas e iniciativas de todo tipo, porque no se sabe dónde partir, y los topónimos de entonces no son los de ahora. Entonces, es verdad que no se puede partir de ahí, pero, insisto, cualquier leyenda, cualquier mistificación parte de un pozo de verdad, y lo interesante es si eso, desde mi punto de vista, dio lugar después a toda la mistificación, a toda la exageración y a todo el credo y la creencia que hoy día conocemos, ¿no? Para conocer precisamente cómo han evolucionado esas creencias, no basta decir, bueno, esto es imaginación o es transmisión oral que se ha ido perdiendo. Lo único, ¿no? Si a lo que me refiero es que si la Biblia en un libro te dice una cosa, que el diluvio duró 40 días y en el libro siguiente te dice que duró 2 años, pues las dos cosas no pueden ser ciertas. Evidente. Hace tan solo unas semanas se ha producido, y lo vamos a contar ahora, el que puede ser el último gran avistamiento OVNI. Hablando de las señales del fin del mundo, ahora sabremos por qué lo decimos. Una de las señales del fin del mundo son los correctores. Equivocan muchísimo. Manuel, y ya está en OndaCero.es el programa de ayer con la sección Señales del Fin del Mundo, entre otras cosas que nos cuenta Javier Sellano. Y digo error porque este suceso del que vamos a hablar ocurrió en Oregón. Y el corrector del ordenador puso Aragón. Ah, Aragón en vez de Oregón. Pero no, ocurrió en Oregón. El caso OVNI del que vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasó en Oregón? Pues no en Aragón, en Oregón. En Oregón. Pues un incidente muy interesante, muy interesante. El pasado mes de octubre, o sea, hace muy poquito, se produce un avistamiento OVNI, protagonizado en este caso por lo que nosotros llamamos testigos de alta credibilidad, que son varias tripulaciones aéreas, controladores aéreos y radaristas. Se trata de un caso radar visual que comienza cuando en las pantallas de radar se detecta un tráfico no identificado. Incluso están las grabaciones de las comunicaciones que se dan en ese momento entre los aviones en vuelo con el centro de control y con los radaristas, algo muy parecido a lo que ocurrió en su día con el caso Manises, que Joseo recordará perfectamente. Y lo que comienza como un tráfico no identificado en las pantallas de radar, poco después es confirmado visualmente por aviones comerciales, porque ese objeto, ese tráfico, entra dentro de la zona de tráfico aéreo comercial, dentro de lo que se denominan las aerovías, suponiendo o pudiendo llegar a suponer un riesgo para el tráfico aéreo, porque no se recibe ninguna señal de un transpondedor. Que esto es una confusión muy habitual cuando hablamos de ovnis en radares. En muchas ocasiones se producen muchos ecos extraños en pantallas de radar cuando el transpondedor, el aparatito que manda una señal con los tres códigos en la aviación convencional y que recibe un receptor, que es lo que se llama el radar secundario, bueno, pues se avería alguno de esos, desaparece alguno de esos códigos y no se identifica cuál es esa aeronave. Técnicamente es un tráfico no identificado, pero sabemos que es un avión. Otra cosa son los radares primarios, que son esos que mandan esas ondas que al rebotar con un objeto identifican que hay algo ahí arriba. Este es el caso del que estamos abriendo. No hay transpondedor, los controladores piensan que puede haberlo apagado ese objeto, y se ordena un scramble. Un scramble es la salida de, no de uno en este caso, sino de dos interceptores de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, dos aviones F-15 que intentan identificar ese objeto. Y hay un comentario, bueno, si os parece, escuchamos un poco cómo se va generando la tensión, sí, lo según los controladores. A ver. 3207, estas son las comunicaciones que mantenían los pilotos de esos vuelos, las comunicaciones entre ellos, caso en Oregón, son los pilotos los que están hablando. Yeah, I think I have it inside, Sky City 478. La emoción en los pilotos, hay dos tipos de emociones, las personas y los pilotos, no tiene mucha, ¿no? Pero como se puede comprobar en la grabación, pero bueno, son las comunicaciones. Ahí están diciendo, mira esa cosa, ves ese objetivo al sur de la frontera, ese código 0024 moviéndose muy rápido. Lo tienes que hacer un poco mecánico, mira esa cosa. 37.000 pies. Pues en un momento determinado, uno de los pilotos comerciales tiene contacto visual con el objeto y aquí es donde la cosa adquiere unos tintes un poco extraños, porque ya se sale de la ufología convencional, ya que lo que describe es un avión. Él ve un avión blanco, sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de señal, de símbolo en el fuselaje, un avión grande, con un comportamiento muy extraño. Recuerda, a mí me ha recordado un poco aquella historia de los airship de finales del siglo pasado, cuando ya existían dirigibles, pero aparecen unos dirigibles muy raros, con un comportamiento muy raro, y en los últimos días se especula con qué demonios podía ser ese extraño avión. Estamos en un caso diurno, en pleno día, con lo cual la hipótesis de un avión de narcotraficantes parece extraña. Algún tipo de experimento militar podría ser, pero para eso existen zonas de vuelo, como Groom Lake y demás, para hacer ese tipo de experimentos. Entrar en aerovías civiles con un vuelo experimental, militar, es una cosa realmente extraña, ¿no? Y además, la altura, 37.000 pies, estamos hablando de 12 kilómetros de altitud, no están, o sea, no hay posibilidad de drones tan famosos, y tampoco de avionetas narcotráfico. Estamos hablando o de aviones de un calado importante o de aviones militares, ¿no? Hubo una época, ya termino con esto, en que había otro tipo de incidentes aéreos muy raros que trajeron de cabeza a nuestros controladores, cuando de repente aparecían ecos no identificados en los radares españoles. Esto ocurrió aquí. Aviones extraños que de repente cruzaban nuestro espacio aéreo sin notificar plan de vuelo, sin identificarse. No sabíamos lo que era hasta que se descubrió que nuestro espacio aéreo estaba siendo sobrevolado por aquellos famosos aviones de la CIA que trasladaban ilegalmente a los presos o a Guantánamo o a otros centros de interrogatorio, entre comillas, en cualquier parte del mundo. Por cierto, hablando de la CIA, Josep, es cuéntanos, porque tiene mucho que ver también con una información que nos has traído. Precisamente John Brennan, que fue durante 25 años director de la CIA, fue interrogado muy recientemente por periodistas antes de una conferencia en el Van Wysel Performing Arts Hall de Sarasota, en Florida, donde él iba a dictar una conferencia, no de ovnis. Él ha sido secretario de Defensa de los Estados Unidos, director de la CIA, asesor en terrorismo dentro del gabinete de Obama, ha trabajado con varios presidentes de gobierno y va a hablar allí de terrorismo. Y claro, ¿qué le dicen los periodistas? Hacía dos semanas o tres semanas que acababa de salir la noticia del New York Times, que comentamos aquí, el programa de investigación, ¿no? De Luis Elizondo. Y le dicen, bueno, es que no sé de qué os extrañáis. O sea, es normal que se investigue si hay amenazas o no dentro del espacio aéreo. Dice, y no solo eso, la CIA, o sea, su departamento, también los investiga. Dice, porque estamos amenazados, hay naciones que buscan vulnerabilidades dentro del espacio aéreo de Estados Unidos. Supongo que pensaba en alguien bajito, coreano y con nombre un poco gilipollesco, como Kim Jong-un. Y a partir de ahí, el hombre, claro, les deja un poco con el paso cambiado, ¿no? A los periodistas, porque pensaban que decían, no, aquí no sé de qué os extrañáis. Realmente esto afecta a la seguridad nacional y a nadie debiera extrañar que el gobierno invierta no solo dinero, sino recursos a buscar o a evitar esas vulnerabilidades del espacio aéreo. Pero dijo más, y es que, claro, ya se vino arriba, ¿no? Le fueron preguntando por Roswell, le fueron preguntando por alienígenas. Dijo que a lo largo de sus 25 años como director de la CIA jamás había tenido acceso a información que evidenciara el rescate de humanoides, de seres de otros planetas, a pesar de poseer todos los privilegios en materia de seguridad nacional, pero que no pudiera descartar que existieran departamentos dentro del gobierno que sí lo investigaran. E hizo alusión a algo que también hemos comentado aquí en alguna ocasión, que es a Lawrence Rockefeller, y evidenció que Lawrence Rockefeller había mantenido estrechos contactos tanto con la administración Clinton como con la administración Obama, tanto con la primera dama Hillary Clinton como con John Podesta, a propósito de las investigaciones relativas a objetos voladores no identificados. Todas estas pequeñas evidencias, toda esta lluvia fina que os decía antes, me hacen pensar que efectivamente Estados Unidos sigue en la misma línea que hace 70 años. Es decir, tiene la constatación de que algo sobrevuela el espacio aéreo nacional y siguen sin tener una puñetera idea de lo que es. Eso no lo dice Brennan, eso lo digo yo. Me hace pensar, además, hay otro, hace escasamente 3 o 4 años atrás, en ese mismo lugar de Sarasota, estuvo otro agente, otro funcionario de la administración, de la CIA, para ser exactos, de la Agencia Central de Inteligencia, al que al ser preguntado por las mismas cosas, entonces no se conocía el ATI, pero se conocían otras evidencias, él había dicho todo lo contrario, es decir, que existían esos seres y que existían informes que acreditaban la existencia de restos de objetos no identificados en almacenes dentro de los Estados Unidos, lo cual nos enlaza de nuevo con la noticia ya comentada de Robert Bigelow y de esos 22 millones utilizados para crear depósitos en los que se albergarían esos misteriosos artefactos, que no se ha entrado en si eran objetos de fabricación con aleaciones concretas y conocidas, o, puestos a imaginar, pudieran ser otro tipo de artefactos. Sea como sea, el tema de los ovnis creo que va a seguir dando mucho que hablar y que tenemos que ir preparándonos para una próxima oleada, no de ovnis, sino de informaciones alusivas a los mismos. Eso será en el futuro, pero en el pasado muy remoto, se ha datado Juanjo Sánchez Oro la que puede ser una de las manifestaciones artísticas más antiguas efectuadas por el ser humano. Sí, por el ser humano, pero por otros, por nuestros primos seres humanos, ¿no? Sí. Por esa otra humanidad que eran los neandertales. El estudio que se acaba de publicar en la revista Science confirma algo de lo que también hemos ido hablando en estas temporadas aquí en La Rosa de los Vientos, y es que parece que ya, aunque luego comentaré algunas dudas que hay al respecto, pero bueno, parece que el arte rupestre más antiguo encontrado en Europa sería anterior a los humanos modernos, al Homo sapiens modernos, y habría que atribuírselo a los neandertales. Ellos parece que crearon una serie de dibujos hace unos 64.000 años, y esta datación se ha hecho sobre una serie de grafismos, de figuraciones, que hay en 3 cuevas españolas, una que está en Málaga, otra que está en Cantabria y otra que está en Cáceres. Son las cuevas de Ardales, La Pasiega y Maltravieso. Bueno, pues la técnica que aplicaban estos supuestamente neandertales, a ver, no se han encontrado fósiles de neandertales, pero se sabe que en aquella época los únicos habitantes que existían en la zona eran neandertales. Todavía no habían llegado de África, a partir de los registros cronológicos que ahora mismo manejamos, no habrían llegado de África a Europa los Homo sapiens modernos. Por lo tanto, ese arte, en esas fechas que estamos hablando, de 64.000 años, solamente cabría atribuírselo a los neandertales. Y esto realmente cambia muchísimo la perspectiva que se tenía de esta especie, ¿no? Que durante mucho tiempo, sobre todo a principios del siglo XX, se les ponía poco más o menos como de bárbaros. Esa imagen fue cambiando, el tema de los neandertales, se les empezó a atribuir que tenían grandes capacidades, que manejaban, tenían capacidad, por ejemplo, pues para seleccionar incluso plantas con fármacos, creencias posiblemente en el más allá, adornarse, pero todo también se pensaba que estos adornos, que daban una especie también de idea de que podrían manejar pensamiento simbólico, ¿no? Y por lo tanto un gran avance, unas ciertas capacidades cognitivas, se pensaba que realmente no eran conscientes de lo que hacían, sino que lo copiaban cuando lo veían a los sapiens, ¿no? Puramente un efecto mimético. Ahora ya poco a poco se está empezando a considerar que no, que estamos hablando de que tenían un gran desarrollo cerebral, por así decirlo. Si además tenían esta capacidad para pintar, indicaría que tienen pensamiento simbólico y seguramente también, asociado a ese pensamiento simbólico, tendrían lenguaje. Entonces eso, claro, da una visión de que tendríamos a una especie muy avanzada mentalmente. Y por eso decimos... Y con criterio, ¿no? Lo de otra humanidad, porque eran muy parecidos a nosotros y eso incrementa el misterio de su desaparición. No había razones para que el Homo sapiens acabara de alguna forma directa o indirectamente con ellos. Sí, porque una de las teorías que hay, aunque bueno, es una de las muchas, una de las que hablaba era que el Homo sapiens, precisamente por tener esa capacidad cognitiva superior, tenía mayor ventaja adaptativa frente a los neandertales. Entonces, digamos que tenía como una mente superior y a la hora de enfrentarse con ellos o de gestionar mejor el ecosistema en el que vivía, pues tenía mayor capacidad mental para responder a los problemas que acontecían en el día a día. Frente a los neandertales, que no estarían tan preparados cognitivamente y por lo tanto tendrían peor capacidad para adaptarse al entorno, sobre todo si es un entorno cambiante. Lo interesante es que esto lo han conseguido demostrar porque estas pinturas, que son pinturas muy simples, no debemos pensar en las figuras de Altamira, ¿no? Bisontes de Altamira o de Lascaux, sino que estamos hablando, por ejemplo, en Ardales, en la cueva de Ardales, son simplemente concentraciones de color con formas alargadas y parecidas a unas elipses. En la Pasiega estaríamos hablando de líneas verticales, más o menos paralelas, algunas formando como una especie de escalera, y donde sí que se ve algo más de elaboración, pero también muy sencillas, en Maltravieso, donde ahí sí que lo que tenemos son las típicas siluetas de las huellas de las manos, a través de las cuales lo que se hace es que se sopla un pigmento y queda simplemente pues esa especie de negativo de la mano, ¿no? Bueno, pues han conseguido datar porque, claro, el carbono 14, que es lo que comentamos en tantas ocasiones, no permite llegar a unas fechas demasiado antiguas, sino creo que sí que el tope son unos 20.000 años de antigüedad, y por lo tanto aquí hay que utilizar otro tema, otra técnica distinta, que es la datación a través del uranio torio. Y esto lo que hace es que cuando en las cuevas se van acumulando determinados sedimentos por encima de las pinturas, esos sedimentos son datables. Y eso es lo que se hace, ¿no? Es un sedimento que es lo que se denomina técnicamente colada. Son pequeñas cantidades de uranio que poco a poco se van descomponiendo y se van convirtiendo en torio. Y eso sí que este material radioactivo es lo que sí que pues, se puede datar. Y esto es lo que ha ofrecido esta cifra de 64.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Tipo de datación es más exacta que la del carbono o solamente se puede dar en determinadas circunstancias? Es que el problema es que el carbono 14 no llega a esas antigüedades. Entonces ya hay que buscar otro método. Precisamente una de las cuestiones que se ha criticado de este método es que hace falta que otros laboratorios repitan las pruebas, porque también ha habido casos en los que aplicando este método de uranio torio no ha sido preciso. Entonces, bueno, está un poco en cuarentena, está bien publicado porque está en una de las mejores revistas donde se puede publicar en Science, pero bueno, hay todavía sus dudas. También es cierto que cuando esto se ha valorado, yo recuerdo también que en alguna ocasión lo hablamos, de que Altamira, por ejemplo, había también restos, los primeros pigmentos eran como muy antiguos. Lo que se ha hecho es tratar de rebajar también o de adelantar, digamos, la presencia de los humanos, de los Homo sapiens en Europa. Y eso también ahora mismo, lo hemos comentado otras semanas, pues hay nuevos hallazgos que demuestran que quizás hubo Homo sapiens en Europa antes de lo que se pensaba. Entonces, claro, todo esto está ahora mismo en revisión. En la medida que aparecen nuevos métodos de datación, pues se van también ajustando las cronologías. Así que, bueno, muy interesante el aspecto, sobre todo por esa nueva convivencia que se establecería entre sapiens y neandertales. Un nuevo estudio científico del que nos va a hablar Silvia ahora. Silvia Casasola, tiene que ver con los niños y con los espacios verdes. Sí, es un estudio muy interesante. Hasta ahora pues se sabía que cuando están los niños en contacto con naturaleza, con espacios verdes, pues que tienen un mayor desarrollo cognitivo. Pero lo que no está demostrado es que esto también pues se extendía a un mejor desarrollo del cerebro. Y es el estudio que están elaborando, que han elaborado los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, LIS Global, y donde han colaborado el Hospital del Mar y también la UCLA Freiden School de Salud Pública. Bueno, pues ellos han publicado este estudio en la revista Environment Health Perspective. Y se basa también un poco en un palabra que según lo ves parece casi como una enfermedad, ¿no? Que es la biofilia. Pero es un palabra que la verdad que tiene un significado estupendo, muy bonito, porque es el amor a la vida y el amor a la naturaleza. Y es que dicen que los seres humanos, a lo largo de la evolución, es como que nuestros genes tenemos esa necesidad de amor a la naturaleza, ¿no? Como que tenemos que tener esa relación con los seres vivos tanto de animales como plantas, como también seres vivos de con personas como nosotros, con otros humanos. Y eso nos ayuda a desarrollarnos. ¿Qué es lo que han hecho con este estudio? Bueno, también hay que recordar que este término de biofilia lo acuñó un biólogo muy importante, especializado en evolución, que es Edward Wilson, de la Universidad de Harvard, y él dijo eso, que el intercambio hombre-naturaleza repercute en inteligencia, en emociones, en creatividad, sentido estético, expresión verbal y curiosidad. Pero lo que os decía, el estudio que han realizado, pues han tomado una muestra de 253 niños. Estos niños están entre 7 y 11 años. Son de 39 escuelas de Barcelona y San Cugat del Vallès. Perdona, decía, son de 39 años estos niños, ¿no? Bueno, un poquito. No, de 7 a 11 años. De Tabárnia no, ¿eh? De Barcelona y de San Cugat del Vallès. Bueno, y entonces han cogido y han estado investigando a estos nenes desde su nacimiento hasta que han publicado la investigación. Lo que hacían es que realizaban 4 visitas a los menores, les estuvieron sometiendo a una serie de pruebas. Estas pruebas las iban registrando en un ordenador y entonces pues hacían un poco, analizaban la memoria del trabajo que hacían con los niños. Entonces, claro, cogían un grupo que sí tenían contacto con naturaleza y otros que no estaban a lo mejor en esos espacios verdes, sino que más estaban pues al lado de cemento y en coches, otro entorno totalmente diferente. Y una de las cosas que un ejercicio de los que les ponían era una fila de 5 peces y los niños tenían que decir dónde miraba el pez del medio. Ostras, esto da para un chiste muy malo. Después, con estas pruebas, los científicos pues estudiaron el comportamiento de los menores a través de resonancias magnéticas en 3 dimensiones y analizaban la actividad y cambios cerebrales. ¿Y qué fue lo que comprobaron? Bueno, pues lo que comprobaron al final fue que los niños que vivían cerca de la naturaleza o rodeados de zonas verdes tenían más sustancia gris que otros que no tienen esa oportunidad. De los de cemento. Exactamente. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que si tú tienes mayor sustancia gris, pues supone que tú tienes un rendimiento cognitivo mayor, tienes mejor memoria y también tienes mayor atención. La pregunta, Silvia, es si tu economía no te permite irte a un chalet a la sierra, ¿valen macetas en el balcón? Vale, macetas en el balcón y viajecitos de excursión con tus niños, que está muy bien hacerlos. Y ahí lo compensas. Pero, claro, al final, ¿qué es lo que han hecho también? Pues que este estudio, que es de LIS Global, también habían hecho un estudio anterior donde realmente confirmaban que niños que estaban pues en zonas de contaminación, que estaban rodeados de cemento, pues tenían totalmente lo contrario, tenían más déficit de atención, tenían mayores problemas de memoria, con lo cual la conclusión es que ahora ya se tienen pruebas científicas de que nuestro cerebro le beneficia estar en contacto con zonas verdes y sobre todo en los niños que son pues tienen muchísima más plasticidad y les da la oportunidad de desarrollar todas las sensaciones cognitivas que son necesarias. Yo pienso que más que, aparte de la palabra esta que se está comentando de biofilia y tal, yo creo que directamente habría una explicación más de tipo biosociológico, ¿no? Un poco lo que, enlazando con el tema de los neandertales y los homo sapiens, porque realmente nuestra mente ha estado la mayor parte de la especie humana adaptada a cuestiones de ser cazadores-recolectores. Entonces, todo nuestro diseño neuronal, hasta fechas muy recientes, que ya nos hemos convertido, nos hemos domesticado, ¿no? Que hemos empezado a vivir ya a partir del neolítico en sociedades, como decimos, de cemento y tal, vive perfectamente en el otro entorno. Entonces es lógico que los niños, por ejemplo, disfruten mucho los columpios y disfruten sueltos porque realmente estamos hechos para ese entorno. Lo que es un poco, entre comillas, antinatural, porque nos ha llegado ya muy tarde y nos estamos adaptando ahora, es el vivir en un entorno urbano, ¿sabes? Yo creo que iría más por ahí la explicación que pensar en otro tipo de, ¿sabes?, lo de biofilia y cosas por el estilo. No, y también por el dado que es un punto muy importante, el asunto de la supervivencia. A lo largo de todos estos siglos, claro, el ser humano ha ido evolucionando y esa evolución y esa selección natural condiciona mucho en el hábitat donde tú estás. Entonces te tienes que ir adaptando. Claro. Por eso se comenta que tienes esa necesidad genética de estar con la naturaleza. De alguna forma te fundes, sí, con subir, esa naturaleza. Y los niños es subirte a las rocas, a los árboles, a los columpios, porque es lo que tenemos todavía ahí, ¿no? Esa inercia que llevamos de que evolutiva. Que los adultos se suban con ellos, que también es importante. Hombre, claro. Porque estos estudios que nos hablan sobre los niños, investigando los niños, cómo consiguen material gris, cómo no, qué es bueno para esa educación, ya estaría bien que hicieran estudios similares con adultos, que son los que han jorobado el mundo. No los niños. En todo caso, serán adultos y harán sus cosas. Pero hay que estudiar también a los que están jorobando el mundo ahora, ¿no? En vez de buscar a los que van a jorobar el mundo en 40 años. Yo no hay dinero para estudiar a todos los que están jorobando el mundo. No, gente ahí, tú sabes lo que tienes que hacer. Madre mía. Bueno, que todavía tenemos una hora de programa con muchas cosas. Que en la sintonía de Onda Cero, en Onda Media, y después cuando acabe el programa, ahí está José Luis Salas con los Óscar retransmitiéndolos. Toda la información también está en OndaCero.es, en donde también se puede escuchar en la aplicación y en la página web la información, lo que está contando José Luis Salas sobre los Óscar, que ya han comenzado hace un ratito. Hasta ahora, en los primeros premios, es reparto total, que es lo que habíamos hablado ayer con José Manuel Esquivano en su callejón. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Llegan las noticias en Onda Cero y después vamos a continuar unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, y también tendremos los ecos del pasado, mujeres con historia, historia de Iberia Vieja, la actualidad también, Javier Sevillano nos la va a traer en Fronteras del Futuro. Pero lo dicho, todo eso y mucho más después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continúa la ceremonia de los Óscar. Dentro de unos minutos sabrá la canción que ha ganado el Óscar a la mejor canción, también la banda sonora. Se están entregando ya los Óscar en Los Ángeles. La música va a ser protagonista en los próximos minutos, y también en la tertulia Zona Cero, la música y en concreto los músicos, porque mentalmente su cerebro está más preparado para algunas cosas, Manuel. ¿Tocáis algún instrumento? Yo la flauta de un agujero solo, sí. Yo soy un virtuoso con la pandereta. Yo sigo el ritmo muy bien. O sea que estoy ahí ya en este estudio. Entre que uno toca la flauta, el otro la pandereta, otra mantiene el ritmo muy bien. Yo hago los coros, si queréis, también. Yo hago muy bien el silencio entre las canciones. Vale. Bueno, peor lo tuyo, que tú tocas las pelotas con bastante habilidad. Bueno, pues a mí me gusta mucho esta noticia, porque ya hemos hablado en varias ocasiones de los trabajos extraordinarios en el ámbito en el ámbito de la neurociencia, que hacen nuestros queridos amigos de la Universidad de Granada, que cada dos por tres presentan trabajos estupendos y a los que hay que tener muy en el punto de mira. Y en esta ocasión lo que han hecho es un estudio sobre la relación entre la formación musical, entre la habilidad para la música y las modificaciones de la conectividad cerebral, de la red neuronal por defecto de las personas. Este trabajo está realizado por el CINCIC, que es el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de esta Universidad de Granada, y por el Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la misma universidad, que lo que hizo fue coger a un grupo de 142 sujetos para hacer un estudio comparativo. Unas eran personas que tenían no solo unos conocimientos musicales, sino que sobre todo eran voluntarios pertenecientes a los conservatorios de música de Málaga y Granada, y luego a los del grado de Historia y Ciencias de la Música, también de la Universidad de Granada. Y en el caso de los del grupo integrado por músicos, todos habían recibido una formación musical de por lo menos 10 años. O sea que ya se supone que la pandereta la tendrían controlada y las palmas también, y la flauta travesera la tendría dominada. Entonces a todos esos sujetos se les sometió a una serie de pruebas de neuroimagen, resonancia magnética estructural funcional, a pruebas neuropsicológicas, en fin, a una serie de test para comparar los sujetos músicos o con formación musical de los que no lo eran, y descubrieron que los músicos poseen una mayor conectividad neuronal, lo cual yo creo que es bastante razonable, que era bastante previsible, pero que ahora lo han constatado. Tenían una mayor conectividad neuronal que los no músicos en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral interconectado en distintos nodos, digamos que con mucha más eficiencia, lo que facilitaba o capacitaba a los músicos frente a los no músicos con mayor capacidad para tomar decisiones en los problemas cotidianos, para afrontar situaciones de los problemas cotidianos, etcétera. La investigadora principal de este trabajo, Miriam Albusac Jorge, resalta que es la primera vez que se estudia esta relación entre la formación musical y el sistema cerebral de la red neuronal por defecto, que anteriormente ya se habían hecho algunos estudios, y además yo creo que los comentamos en la tertulia, en relación a la capacidad auditiva o motora de los músicos y los no músicos, pero este trabajo en concreto es el primero que se hace y se ha hecho en España, en la Universidad de Granada. Y es una invitación estupenda a que nos pongamos a aprender a utilizar algún instrumento lo antes posible. También una de las cosas que dicen sobre los músicos y es que el estudiar música luego te ayuda a comprender mejor las matemáticas. Claro. Sobre todo si estudias reggaetón, entiendo, ¿no? Con el reggaetón yo tengo mis dudas, ¿eh? A lo mejor si es otro tipo de música se puede hablar. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Juanjo Sánchez Toro, con Josep Guijarro, con Manuel Carvallal. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Cuidaros, chicos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Ecos del pasado. Dos jumbos chocaron en el aeropuerto de Los Rodeos. Fue el accidente más grave de la historia. Murieron 583 personas. Y hoy es el tema que vamos a hablar aquí en Ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Laura Falcó, que ya nos está escuchando, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Ecos del pasado es el nombre de esa sección y desde el próximo 20 de marzo, dentro de tan solo unos días también, el título de un libro, ¿no? Efectivamente, ya llevaba tiempo que me pedían a nivel editorial que recopilara todos estos casos que llevamos ya tiempo hablando. Y claro, hay muchas cosas de las que hablamos que luego en radio no las puedes mostrar, desde vídeos de investigación paranormal, psicofonías, fotografías inéditas de los lugares, mucho material que irá vinculado al libro, lógicamente, con un microsite donde aquellos que lo compren podrán acceder y podrán incluso ver vídeos, podrán acceder a fotografías, a psicofonías, material, alguno mío, otro cedido por grandes investigadores y amigos del mundo de lo paranormal. Y como no, también links a programas y a emisiones internacionales, algunas subtituladas en castellano y otras en inglés original, donde se hablan de esos muchos lugares de los cuales hemos hablado tú y yo aquí durante, ya más de casi 2 años llevamos hablando de estos sitios, ¿no? En estos ecos del pasado, yo creo que más de 2 años, bueno, contigo muchísimo tiempo, sí. Pero en esta sección, en estos ecos del pasado, hoy toca un aeropuerto, pero lugares en donde la tragedia parece que ha dejado un pozo y que ha dejado eso, ecos del pasado, que es el título del libro que ve la luz, si no me fallan los datos, el próximo 20 de marzo. Hemos de recordarlo, lo de presentaciones en Barcelona y Madrid, hay muchas cosas que vamos a citar. El libro tendrá también unos códigos para ver y para acceder a esas grabaciones, a esas psicofonías, a esos vídeos, a esas imágenes, pero Ecos del pasado, insistimos, el próximo 20 de marzo. Pues sí, el 20 de marzo, para aquellos que quieran tenerlo, estará en todas las librerías y, como bien comentas, habrá presentación en Madrid, en Barcelona y posteriormente en Sevilla. Y cuando se acerque un poco más las fechas, pues ya hablaremos de ellas para aquellos que les apetezca acercarse, porque evidentemente las presentaciones, bueno, la de Madrid va a ser contigo, como no, y en Barcelona nos acompañará Josep Guijarro, y bueno, y hablaremos lógicamente de casos en directo, y yo creo que puede ser una tertulia también pues muy divertida y muy emocionante para aquellos que nos gusta el mundo del misterio. El próximo 20 de marzo aparece el libro, lo publica Luciérnaga en el grupo Planeta, Ecos del pasado. El libro, el nuevo libro de Laura Falcó Lara, que esta noche nos va a hablar de el aeropuerto de los Rodeos y de ese incidente terrible, ese accidente, casi 600 personas que fallecieron, y evidentemente eso dejó un pozo hace casi 41 años, fue un accidente terrible y todavía con muchas sombras, ¿no? Efectivamente, fue en 1977 en el aeropuerto de los Rodeos de Tenerife. Y bueno, se debió a una multiplicidad de cosas, o sea, por un lado había errores humanos, fallos técnicos, decisiones equivocadas y sobre todo un aviso de un posible atentado en el aeropuerto de Gran Canarias por parte de la, bueno, de lo que eran los independentistas de las Islas Canarias en aquel momento, que hizo que gran parte del tráfico aéreo se destinara a Tenerife. Eso hizo que los Rodeos estuviera saturado, totalmente fuera de control. Y eso dio lugar, pues como decía, una serie de errores que provocó uno de los accidentes más catastróficos, más tremendos y dramáticos de la historia, un aeropuerto que en cuestión de segundos se vio, como tú bien dices, con casi 580 muertos en sus hangares. Gente que, por un lado, pues iba con la compañía KLM, un Boeing 747, un vuelo que quería ya arrancar y querían irse, y que el comandante además tenía una cierta prisa y una cierta impaciencia porque ya iban todos con retraso, y otro vuelo, por otro lado, que estaba rodando por la pista esperando poder ir a Gran Canarias porque con todos los desvíos del tráfico había tenido que aterrizar momentáneamente en los Rodeos. Dos vuelos, ninguno de los dos esperaba encontrarse con el otro. De hecho, la niebla prohibió que se vieran, sino quizás hubieran frenado a tiempo o hubieran hecho alguna maniobra a tiempo. Una confusión también técnica en la cabina de control, porque antiguamente, por lo visto, según comentan en Comandancia Aérea, el take-off, que significa en inglés despegar, se utilizaba no únicamente para decirle al avión que podía despegar, sino también iba precediendo otras órdenes, como por ejemplo que se autorizaba que el avión despegara, pero a falta de dar la última orden. Eso se ha cambiado porque eso fue una de las cosas que llevó a la confusión. El avión de la compañía KLM confundió esa primera take-off como que ya podía despegar, y por otro lado, fallos en la comunicación entre el avión y la cabina no dejaron oír que el avión estaba diciendo que ya realmente iba a despegar, no que esperaba la segunda confirmación del despegue. La verdad es que fue un incidente terrible. Se conocen las comunicaciones, se conocen los datos. Hay diferentes hipótesis sobre lo que ocurrió en las pistas de este aeropuerto. Un aeropuerto marcado, dicen, con una X, y marcado también por la tragedia. Insistimos, casi 600 víctimas. Las imágenes que nos deparó ese accidente fueron terribles. Todo el mundo las recuerda. Lo que se vivió en Canarias, en Tenerife, en ese día fue horroroso, y parece que esas imágenes terribles dejaron su pozo en forma de fantasmas, ¿no? Pues sí, fíjate que, bueno, como comentaba, los aviones colisionaron. De hecho, el avión de la KLM intentó despegar, por poco lo consigue. De hecho, el piloto del otro avión, del avión con el cual chocó, que era un avión, si no me equivoco ahora, de la Panam, pensaba que el choque había sido ínfimo porque de hecho oyó un clon que no le parecía demasiado fuerte, pero no fue así. El avión de la Panam tuvo toda una brecha y también se incendió. De ahí todavía salieron 70 personas con vida, pero el avión de la KLM estalló por completo, además iba a rebosar de carburante, y allí pues hubieron 278 víctimas mortales. El caso es que, como dices, eso ha dejado huellas, huellas indescriptibles. Pensemos que antiguamente, cuando había un accidente de avión, directamente, como no eran muchos los pasajeros que morían, por decirlo de alguna manera, lo que hacían es directamente los féretros los enviaban a otros lugares, a veces directamente al país de origen, o a veces incluso lo enviaban a una pequeña isla de San Juan, en la laguna, mientras no hacían los tránsitos y las posibles autopsias. En este caso eran tantos los fallecidos que no quedó otra que ponerlos dentro de los hangares y practicar las necropsias allí mismo. Eso, evidentemente, ha llevado a que en la zona de los hangares muchos militares, porque además cerca de ese aeropuerto está toda la base militar, alegan haber visto y oído gritos de gente realmente pidiendo auxilio, chillando, lamentos, sombras, cosas indescriptibles que además por lo visto ponen los pelos de gallina. Pero entre todos esos fantasmas, además hay uno en particular que que toda la gente del cuerpo militar que está allí dice que es muy frecuente ver. Por lo visto, entre los pasajeros del accidente hubo una niña que desapareció, una niña a la que se estuvo buscando y que jamás, dice la leyenda al menos, jamás se encontró su cuerpo. Bueno, pues esa niña es la niña que continuamente varios militares dicen haber visto. Dicen que es una niña de pelo oscuro, ojos claros, piel bastante blanca, una niña que ronda los 6 o 7 años. Hay varios testimonios que además ponen los pelos de punta, que dicen haber visto a esta criatura andando la zona de la base militar. Hay muchos testigos de esos sucesos, de esas experiencias, pero son testigos que forman parte de los trabajadores de los rodeos, personal de ese aeropuerto. Efectivamente, mira, uno de los testigos era un militar que se encontraba la noche de vigilancia en la garita y sobre las 3 de la madrugada, de repente cruza delante suyo una niña. Él estaba como a unos 15 metros. Él dice que recuerda que tenía el cabello oscuro, la piel pálida y aunque sí que tenía un cierto brillo en la cara, una cierta luz, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este caso, el hombre, claro, se extrañó muchísimo de que a esas horas hubiera una niña por ahí correteando, llevaba un juguete en la mano, por lo visto. Cruzó de izquierda a derecha y de repente desapareció de su vista. Lógicamente, alertado, fue a avisar a sus superiores, a decir que había visto a esa niña, y los superiores no sabemos si bien porque ya estaban hartos de oír esas historias de fantasmas o bien por posible miedo a la respuesta, lo que le dijeron es que se olvidara de la historia, que no llamara a nadie, que se tomara unas vacaciones. Que esas historias lo único que hacían era generar malos rollos dentro de lo que era la comandancia y que no, además no solían ser muy bien interpretadas. Y que además esas experiencias no han ocurrido hace muchísimo tiempo, han ocurrido a partir del accidente, pero incluso en este siglo también hay casos. Este episodio que relatabas creo que es de finales del siglo pasado, es que luego ahí en el 2004, en 1999, 2003, hay testimonios muy recientes de lo que sigue ocurriendo en el lugar. Mira, por ejemplo, como comentas, en marzo de 2004 también pasó una cosa parecida. Era a las 2:30 de la mañana y uno de los compañeros militares estaba a unos 200 metros del resto del grupo y de pronto llegó corriendo también, sudando, pobre hombre, muy excitado, diciendo que había visto una niña, que hacía una niña de unos 7 años perdida por ahí en medio. Nuevamente, en este caso sí que le creyeron, salieron todos a dar una batida, nadie encontró a ninguna niña. O, por ejemplo, otro testimonio todavía, quizás si cabe más inquietante, un testimonio de alguien que además llamó a una radio para comunicar que quería hablar del tema en directo. Era un cabo primero a nivel de graduación y este hombre explicó, por ejemplo, que la vio pasear por enfrente de la garita, pero que además parecía que flotaba, o sea, es decir, que a la altura de las rodillas el cuerpo desaparecía como en una neblina y no había nada más, que la veía como cabizbaja y sobrevolando la zona. Imagínate qué impresión tiene que darte eso. Desde luego que sí, es impresionante los testimonios que después son impresionantes. Las imágenes recuerdan muchas de esas imágenes y tienen mucho que ver con alguno de los testimonios que se ha producido en el futuro. La oscuridad, el humo, la negrura de esas imágenes parece que han dejado su pozo en forma de ecos del pasado. Pensemos aparte otra cosa, que es que en aquella época y te hablo pues de eso, de 1977, el campo de aviación no estaba separado, o sea, tú podías casi entrar paseando las pistas. De hecho, los vecinos que viven en zonas colindantes, como por ejemplo don Ignacio Roger, que actualmente tiene 79 años, te comenta que toda la gente que vivían por allí fueron testigos en primera línea de aquello que ocurrió, que vieron cómo explotaban los aviones, que estuvieron horrorizados viendo la masacre que se había producido, y que de hecho él te comenta que a día de hoy continúa viendo a esos hombres vagar por las colinas, que en las noches muchas veces desde su casa puede ver sombras de personas que parecen todavía vagar, levantando las manos como intentando alertar de algo, no hablan, no se les oye, sin embargo sí que parece gesticular. Es más, te dicen, por ejemplo, que claro, cuando ocurrió el accidente llovían trozos de las personas en la zona, es decir, que las casas, muchas de ellas, se declararon casi como zona catastrófica y los militares iban recogiendo pedazos de la gente. Él comenta que su mujer, que actualmente pues está ya difunta, solía, cuando veían esas figuras desfilar por los lomos de la ladera, solía poner velas para encomendar las almas de esos que todavía pues parecían estar vagando en pena. Intentando descansar en paz, ¿no? Efectivamente, cosa que a veces pues parece un poco difícil, porque evidentemente en una situación así donde 580 personas mueren de forma así tan súbita, tan poco previsible, el dolor, bueno, todo lo que tiene que haber acumulado allí es tan grande que es muy difícil que eso durante muchos años no continúe ocurriendo. La verdad es que este suceso es tremendo, lo que ha ocurrido después es extraordinariamente llamativo. Casos de esas características... casos en donde una historia bastante tremenda tiene su origen y después hay una serie de fenómenos, una serie de cosas extrañas que están recopiladas en ese libro del que hablábamos al comienzo contigo. Aparece el próximo 20 de marzo la versión en forma de libro de esta sesión de Ecos del Pasado, ¿no? Efectivamente, son 85 casos diferentes, cada uno de ellos pues con toda la explicación de todo lo que ha ocurrido. Además, como te decía, pues he contado con la ayuda de muchos de los colaboradores del programa y otros que no lo son, pero que son grandes amigos y vinculados al mundo del misterio, que evidentemente pues han cedido fotografías, han cedido vídeos, psicofonías, Pedro Amorós, por ejemplo, Fran Contreras, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Carlos Mesa, muchísimas, Fran Recio, muchísimas personas que han puesto a mi disposición material, algún inédito, otro no tanto, pero que no es fácil de encontrar en las redes, para que la gente cuando lea un episodio pueda luego recurrir a ese microsite y pueda realmente pues ver qué es lo que ocurrió en el sitio, pueda ver fotografías, pueda ver vídeos, grabaciones de investigación, etcétera. O sea que bueno, que aquellos que compren el libro yo creo que van a disfrutar. Y nos estamos acercando ya a Semana Santa y en Semana Santa nos vamos de viaje. Efectivamente, nos vamos del 24 de marzo hasta el 31 con Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno. Nos vamos a toda la zona del país cátaro. Vamos a recorrer todo el sur de Francia, partiendo desde Barcelona. Pasaremos primero una noche en Barcelona, en la cual pues recorreremos todo el barrio gótico y hablaremos de misterio en lo que es la parte antigua de Barcelona. De ahí saldremos el día 25 hacia Perpetús. Recorreremos toda la zona del Llenguedoc, Rosellón, los castillos cátaros, su posición estratégica. Explicaremos toda la historia de cómo los cátaros, y también hay zonas donde ha habido templarios, desarrollaron toda su cultura, las guerras que hubo. Llegaremos hasta Carcassonne, hasta Toulouse, recorreremos zonas tan hermosas como René-le-Château, con todos los enigmas que esa zona tiene. Y bueno, y acabaremos volviendo, evidentemente, porque hay que volver a casa, desgraciadamente, a veces, cuando sobre todo cuando son sitios tan hermosos. Acabaremos volviendo el día 31 nuevamente a Barcelona. Y también iremos a Viena. En este caso vamos del 29 al 2 con Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, y con Silvia Buzzi, que es parte del equipo de Prisma Publicaciones. Iremos a recorrer la Viena clásica, esa Viena hermosísima con esos edificios neoclásicos. Asistiremos a un concierto nocturno, veremos obras de arte, recorreremos sus calles. Una ciudad realmente que vale la pena conocer para aquellos que no hayan estado, una ciudad exquisita y preciosa, la verdad. Y bueno, os animo a que nos acompañéis en cualquiera de estos dos viajes. En un caso tendréis que entrar en rutasmisterio.es y en el otro podéis

I don't need you to search for the proof that I should. María en ese tiempo llevaba una vida tranquila en la casa familiar de Puente San Miguel, en compañía de su esposo, Emilio Botín López, el iniciador de la saga Botín, y de sus cuatro hijos, Emilio, Marcelino, Elena y Concepción. Cuentan de ella que era una mujer bastante caritativa y que recibía diariamente a los lugareños a los que ofrecía comida. Y además se le daba muy bien administrar económicamente la casa. Hoy hemos recordado quién fue la descubridora de las pinturas de la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, de la Cueva de Altamira. En la actualidad, como sabéis, la visita está muy restringida. Solo 5 afortunados por sorteo por el deterioro que sufren las pinturas, pero la Fundación Botín pues tuvo a bien financiar lo que llaman la Neocueva, abierta desde el 2001 y que es una réplica exacta de la cueva donde poder contemplar los bisontes, ciervos, caballos, manos y otros símbolos pintados en la cueva, sin temor a que se deterioren. Con los métodos de datación actuales se sabe que las pinturas están pintadas entre el 35.000 y el 13.000 a.C. y que fueron creadas por Homo sapiens sapiens, que como cazadores habitaron la zona. Como sabéis, desde 1985, la maravillosa Cueva de Altamira es patrimonio de la humanidad. Comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la entrevista que realizó a Andrés Arconada, a Antonio Banderas, y también a la película Altamira, cuya impulsora, Lucrecia Botín Sánchez Atuola, ya que la familia unió el apellido de su ilustre antepasado para que no se perdiera, fue quien provocó este rodaje, el de Altamira. Y nosotros os recomendamos que veáis la película, ya que forma parte de un pedacito de nuestra historia. Si alguien explora el misterio de la creación, le despoja de su grandiosidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La gripe española de 1918, la gripe que no era española, una entrevista a Stanley Pine, al hispanista, el descubrimiento de Australia por parte de navegantes españoles, son algunos de los temas que se tratan este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada, ¿qué se esconde detrás de Tabarnia? Un día como hoy, en el que precisamente hay 15.000 personas que se han manifestado en Barcelona, convocadas por la plataforma Tabarnia. Una historia polémica que empezó como una broma, pero la sátira se ha tornado seria. Tabarnia es una plataforma que tiene mucha gente detrás y mucha gente con buenas intenciones están siguiendo el movimiento, pero tiene unas ideas un tanto extrañas. Y es que finalmente la plataforma de Tabarnia ha tomado partido, han mostrado su ideología, se han puesto de un lado. Y utilizan las mismas armas y argumentos que dicen combatir. Al final buscan separar y enfadar, eso dice la historia, la revista Historia de Iberia Vieja. Los no independentistas, señala esta publicación, se merecían otra cosa. Pero ¿qué es Tabarnia? Nos lo cuenta el autor del reportaje de portada. Tabarnia, una broma que se ha tornado seria, nos lo cuenta Javier Martín, el autor, como decimos, del reportaje de portada de la revista Historia. Tabarnia es un concepto un poco confuso. Digamos que el germen de todo es en el año 2012, ¿no? Es a partir de la organización Barcelona Is Not Catalonia, que lo que pretende es ironizar un poco y responder a lo que para ellos son las provocaciones independentistas, ¿no? Hace unas semanas, Tabarnia, la plataforma de Tabarnia, presentaba una bandera. Una bandera con un símbolo que tendrá su historia, pero es un símbolo que en la actualidad se encuentra y está siendo utilizado por grupos ultras y violentos, sobre todo en algunos países de Hispanoamérica. La Cruz de Borgoña tiene su historia, pero la Cruz de Borgoña que ellos utilizan en la actualidad está siendo utilizado por grupos de cabezas rapadas, especialmente en Sudamérica. Y también en nuestro país. Y tiene fundamento la historia de Tabernea porque se utiliza, se cuenta. Bueno, nos lo dice mejor Javier Martín, el autor de este reportaje. Bueno, Tabernea tiene un fundamento sobre todo político. Hablan sobre el porcentaje de votos de lo que ellos, de lo que se considera Tabernea, sería no independentista, digamos. Y luego histórico hablan del condado de Barcelona. O sea, ellos hacen coincidir con el condado de Barcelona, y el condado de Barcelona se remonta el origen, digamos, al siglo VIII, ¿no? Cuando con motivo de la expansión musulmana de toda la zona de los reinos visigodos, pues implicó como una pequeña defensa por parte de, bueno, pequeña o gran defensa por parte de los reinos francos, ¿no? Que quisieron hacer lo que llamaron la marca hispánica. El tema de Tabernea, lo que se esconde detrás, asunto de portada de la revista Historia. Un tema histórico, pero un tema que se ha tornado en actualidad, y es importante saber un poco el fundamento histórico que se utiliza. Es, como decimos, el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Unas fronteras del futuro que, bueno, que nos presentan lo que habrá mañana, pero es que hoy ya lo hay. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, buenas noches. Los chatbots, hay todo un lenguaje relacionado con las nuevas tecnologías, relacionado con Internet, y es importante que sepamos qué son y hacia dónde van los chatbots. Pues un chatbot, en líneas generales, así muy simplemente, aunque es mucho más complicado, más sofisticado, digamos que es un asistente virtual, virtual que está irrumpiendo con mucha fuerza junto con la inteligencia artificial en nuestras vidas, y en muchas ocasiones casi de forma que ni nos percatamos de ello, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, reservamos esos paquetes de viaje en el que seleccionamos un hotel por sus características, que se amoldan a nuestras preferencias, y la página web en la que estamos nos selecciona una serie de hoteles, eso es por medio de un chatbot, de una inteligencia artificial, de un asistente virtual que selecciona entre su gran masa de datos, su gran big data que controla, que en el que tiene implementado un montón, una gran cantidad de hoteles, pues nos selecciona los más adecuados a nuestros intereses. Lo mismo ocurre cuando seleccionamos el paquete de hotel más vuelo, o de vuelo solo, o cuando elegimos un destino, si queremos hacer un itinerario turístico por la zona, pues ateniéndose a nuestras circunstancias, a nuestros intereses particulares, ese chatbot lo que hace es seleccionar pues las visitas más adecuadas a cada uno, a cada visitante de la página, ¿no? Esto en grandes rasgos, quiero decir, son los chatbots, ¿no? Y lo que están tomando es una gran fuerza, han irrumpido con una importante y gran fuerza en los últimos años, y en este año, en 2018, las operadoras y los grandes Price Waterhouse, consultoras, que no sabía, las grandes consultoras, que sabes que hacen sus estudios a futuro de todos los sectores, pues también han hecho sus, junto con esta, otras también consultoras, han hecho sus estudios cuáles son los sectores en este año en los que más van a desarrollarse y más se van a implementar, palabra que yo odio, por supuesto, implementar, ¿no? Pero que está muy de moda en en todo el ámbito tecnológico. Entonces, en el turismo, evidentemente, como ya hemos dicho, van a sufrir un incremento, una implementación mucho más activa de la que hay hasta a día de hoy, ¿no? Sabemos todas estas páginas en las que no solo puedes hacer las reservas de acuerdo a tus preferencias, y ellos te como hemos contado, te sacan los hoteles o las experiencias, por así decirlo, de turismo más adecuadas a ti, sino que también ya están implementadas el sistema de valoración a posteriori de esas experiencias. Es decir, si tú en lo que te ha recomendado ese chatbot estás de acuerdo y te has, sobre todo, te has sentido identificado y ha sido adecuado a la preferencia, con lo cual ese chatbot va, por medio de la inteligencia artificial, va aprendiendo para no cometer errores en contigo en el futuro y en personas que más o menos respondan a tus propias características. O sea, que personaliza de alguna manera tus gustos, ¿no? Exactamente, es una recomendación personalizada, por así decirlo. ¿Podemos decir, Javier, que es algo así como una persona digital? Sí, exacto, es un asistente, de eso es un asistente, se le llama chatbot, se les identifica, aunque decimos que es algo más, ¿no? Pero es identificado con el asistente virtual, ¿no? Es una persona, un consejero, por así decirlo, un consejero digital en el que te va, bueno, facilitando un poco las cosas. Me veo ya hablando con el chatbot, claro, ¿qué hago? Sí, claro, exactamente, es un poco lo que conocemos como el Siri del famoso iPhone. Bueno, pues Siri, ¿cómo es? Bueno, es un poco tu asistente personal, por así decirlo. A mí, bueno, está muy bien porque te facilita mucho tiempo, te ahorra mucho tiempo, facilita mucho las cosas, pero también es un poco ir delegando en la tecnología, y al final yo creo que el ser humano debía ser más participativo de sus propias decisiones. No, y aparte, ¿no? Que esto ya es todo como muy condicionado a ser previsible. Sí, claro. Porque si tú quieres cambiar y no hacerlo de siempre, pues entonces eso ya no funciona. No, tienes que darle a entender, evidentemente, igual que si tienes un asistente humano, decir, bueno, pues ya no quiero ir, si quiero ir a Milán, pero no quiero hacer este circuito que claro. Yo no conozco. Entonces, tienes que darle las órdenes al chatbot para que, las nuevas órdenes, para que él haga otra selección adecuada a los nuevos requerimientos. Y luego hace cortocircuito, le empiezas me imagino, claro. Tal. A bueno, cosas raras. Hemos hablado del turismo, la banca va a ser uno de los sectores en los que, de hecho, ya se está implementando el tema de la inteligencia artificial y los chatbots, y va a ser el sector bancario el principal contribuyente al gasto en inteligencia artificial, no solo de cara al cliente, sino también de cara a sus operaciones internas, a la mejora de la gestión interna, y esto evidentemente le va a suponer al sector bancario una mejora y un ahorro económico importante, que en definitiva el sector bancario, pues como todos en general, pero bueno, el sector bancario por su especial dedicación al tema económico va persiguiendo, ¿no?, una mejora en los ratios de gasto, ¿no? ¿Y cómo lo hacen los bancos? Bueno, pues lo que están implementando son sistemas cognitivos de inteligencia artificial que a nivel mundial para el año 2020 van a suponer unos 10 millones de dólares que se van a invertir en estos sistemas, ¿no? Casi el 20% de lo que se va a invertir a nivel mundial en estos sistemas, el 20%, es decir, unos 10 millones en 2020 lo va a gestionar, la banca, en dar un servicio más personalizado a sus clientes y dándole valores añadidos que hasta ahora la banca no está ofreciendo. Aquí en España, por ejemplo, el BBVA, CaixaBank o el Banco de Santander ya están ofreciendo estos nuevos valores que la banca hasta ahora no estaba ofreciendo. En salud es otro de los sectores donde el chatbot ya está planificándose y ya está ofreciendo oportunidades que hasta ahora no estaban implementadas en este sector. Por ejemplo, hay algún chatbot que ya ofrece un inmenso lista de prospectos médicos en los que tú puedes consultar online y puedes para saber exactamente y con la misma precisión que puede saber un médico en su vademécum, puedes saberlos para qué está destinado ese fármaco, los procesos adversos que puedes tener si lo tomas, cómo tomarlo, todo, etcétera, etcétera. En el e-commerce, es decir, en el comercio electrónico, pues evidentemente, por ejemplo, en China ya se ha implementado en el mayor aplicación, en el WhatsApp chino, que se llama WeChat, ¿no? Sabes que allí el WhatsApp no tiene mucha trascendencia. Sí, le dan un cambio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues 200 millones de usuarios, no hablamos de poca cantidad de gente, ya han agregado información de pagos dentro del WeChat, dentro de esta aplicación de mensajería instantánea, que es una de las cosas que, por ejemplo, a nivel del WhatsApp, que nosotros conocemos, todavía no está desarrollado del todo, aunque ya está implementándose poco a poco. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con la gestión empresarial? Pues que las empresas también, pero más que de cara al comercio exterior, a su gestión interna, lo está también aplicando con un objetivo, reducir costes, ¿no? Y ofrecer, en definitiva, un mejor servicio de cara al cliente externo, pero ofreciendo, sobre todo en esos procesos que tienen poco valor, pero que lo que hacen es que consumen muchísimo gasto, muchísimos costes, y entonces valores pues de papeleos internos, de burocracia interna y todo esto, pues introduciendo estos chatbots, lo que hacen de forma interna, reducen una serie de gastos que en definitiva, al final, el beneficiado es el consumidor, el que acude a estos a estas empresas. Que tenemos chatbot hasta en la sopa. Vamos a tener chatbot porque además, ya te digo, lo que se prevé es que esto tenga en este 2018 haya una explosión, pero en años sucesivos haya ya, bueno, una multiplicación bestial. Madre mía. Y sea todo, en cierto modo, son como robots, robots, pero no físicos, asistentes, ¿no? Pero asistentes. Un ordenador, lo que sea, pero con los cuales se puede mantener una conversación a través del teléfono, a través de internet. Sí. Yo no sé si es en deshumanizar el mundo, además de significar muchos menos contratos que el paro se incrementa, claro, por culpa de los chatbots. Claro, exactamente, el paro va a ser el gran negocio del futuro, en este paso, sí, porque la tecnología, el que se dedica a algo del desconectamos paro... Desconectamos al chatbot y ya está. Esto va a facilitar muchas cosas, pero también va a ocasionar muchísima gente en el paro. Sí, tomándoselo en serio, sí, desde luego. La semana que viene vuelve La Rosa de los Vientos el sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Tenéis que escuchar los Óscar. Comienza ahora un especial de No Son Horas con José Luis Salas, que nos cuenta lo que está pasando y lo que va a ocurrir en los próximos minutos en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Y ahora, las noticias. Buena semana.